Hola a todas, hola a todos. Esto es Generación VHS, el programa de la casa de mi hermano donde solo hablamos de cine del siglo pasado. Grabando desde Radio Vallecas, la radio del barrio, un saludo de quien te habla, Michael Pérez, acompañado una vez más de un espectro omnivagante de clase 5. Carlos Quiñones, muy buenos días, Charlie. Hola, buenos días. No sé si buenos, pero aquí, bueno, estamos. Aquí buenos estamos. Días porque estamos grabando por la mañana, pero si nos escuchas por la tarde, pues buenas tardes. Si nos escuchas por la noche, pues buenas noches. Y si nos escuchas de madrugada, pobrecico mío. Pobrecico, de verdad. Pobrecico, pobrecica mía. Pues nada, hemos tardado un pelín en grabar porque Charlie me dijo... Estoy mal. Estoy tosiendo, tengo fiebre, tengo escalofríos. Y claro, saltaron todas las alarmas. Sí, ¿será el corona? ¿Será el coronavirus? Y es coronavirus al final. ¿Será el COVID? ¿Se llama COVID-9? COVID-19. 19. Con lo cual, tiene que haber 18 anteriores. Sí, es que es una variación del SARS. Pero bueno, aquí sí. No hemos venido a soltar datos periodísticos sobre la nueva. No. Pero la cuestión es, ¿estás bien? Bueno... Eso es relativo. Ya, bueno, pero de lo del coronavirus, con fiebre ya no. Vale. Con fiebre y escalofríos ya no. O sea que de momento eso lo descartamos. De momento descartamos. O quién sabe, a lo mejor lo que ha pasado ya es el coronavirus. Soy inmune. A lo mejor es eso. No sé, yo por si acaso, en lugar del tradicional beso en los morros, hoy simplemente te he saludado diciendo hey. Por si acaso. No vaya a ser... Sí, no vaya a ser que la lengua y demás... Sí, sí, no vaya a ser que tengamos un problema. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una película que es raro que no la hayamos traído antes, pero surgió el otro día, fue como una sugerencia entre los comentarios y dijimos, ay, pues ¿por qué no? Es de esas pocas veces que terminamos de grabar y tenemos muy claro ya la película del programa siguiente. Sí, porque siempre pasamos como por dos que estamos, en teoría, seguros de que hablaremos de ella y luego pasamos a la segura, a la de verdad, a la que termina en el programa. Pero esto ha sido como, hey, ¿hablamos de los cazafantasmas? De Ghostbusters. Y ya está, no lo hemos debatido más. Era como cazafantasmas, pues cazafantasmas hasta el final. Oye, pues vamos a ver si en los comentarios de los oyentes tenemos alguna otra sugerencia. Ya tenemos preparado el programa siguiente. De momento, vamos a ver qué nos habéis contado en iVoox, en Twitter y en las demás formas de contacto que tenéis con el programa. Mira, en iVoox nos escribe el hombre que escribe borracho. Programón, gran review de este clásico de videoclub, que aunque la peli tiene sus fallos, el carisma de Arnie lo suple. Hija de una época en la que las pelis estaban solo para el disfrute y entretenimiento. Un brindis por ustedes, un brindis por nosotros. Un brindis por nosotros y un brindis también por el hombre que escribe borracho, que es nuestro cierrabares favorito. Yo no tengo mucho tiempo para escuchar podcast. Yo siempre lo digo que solo escucharlos cuando hago deporte y a la vista está que no hago mucho. Pero el otro día estuve escuchando uno que tenía pendiente sobre Razas de Noche, que es una película que a mí me encanta. Que tiene sus cositas. No sé si la... ¿qué película? Razas de Noche. Nightfreed. No la... Ah, Night... La que está basada en un relato, digamos... Bueno, más o menos. Sí, en una parte de una serie de libros de Clive Barker que dirige el propio Clive Barker y que sale David Cronenberg, si no recuerdo mal, haciendo de... Ya, claro. De malvado. Sí, ya sé de cuál hablas. Es una película que a mí de pequeño me daba cosica y luego la ves y es más... Casi es más de fantasía que de miedo. Más de fantasía que de miedo. Bueno, más de fantasía. Vamos, no la ves luego... Yo la volví a ver de adulto y no me generó esa sensación de terror. O al menos, hombre, más allá de la trama que tiene por detrás con un señor asesino en serie y tal, pero no me pareció tan... ¿Cómo decirlo? Tan terrorífica como pueda ser Hellraiser, que es también de Clive Barker. Pero bueno, es del año 90 y me decías antes, el título era Nightbreed. Sí, que aquí la tradujeron como Razas de Noche, que tuvo hasta videojuego, que recuerdo yo que tenía, veía los anuncios en la Micromanía. Hostias. La Micromanía antigua. ¿Tú llegaste a conocer la Micromanía antigua? No. La que era formato sábana. ¿Qué? Sí. Espera, ¿de qué estamos hablando? La revista Micromanía. No. La de ordenadores. No. Tú la conoces ahora, ¿no? Sí, claro, la he visto. Claro. Pero no, la anterior. La no. anterior, la segunda época, porque la primera salió en formato de revista normal, pero la segunda época de Micromanía nos llamaba a todos la atención porque era formato sábana. Y de hecho tú cogías y abrías la revista, y sobre todo cuando llegabas a la parte central, que en lugar de un póster de como en el Playboy, lo que te venían eran mapas a lo mejor de juegos. Genial. Y era la hostia. Perfecto. Era la hostia. La Micromanía. Pero claro, a ver. Que hablamos de Comando, hoy estamos hablando de Cazafantasmas. Seguimos con los comentarios del programa anterior. Sí. Miguel González nos dice: qué gran programa os habéis marcado con este clásico del cine de acción. A pesar de todos sus fallos, los coches que están ahora escarcharrados y a la siguiente toma reparados. Por cierto, volví a ver a cámara lenta las expresiones esas y tengo capturas de donde salen los muñecos, ¿eh? Pero eso ya es ir a hacer daño. Si lo ves a cámara lenta, es ir a hacer daño. El cable que tiene Sully en la escena donde lo deja caer, el pistón que hace volcar el furgón policial donde se llevan a Matrix y podría seguir. Me parece una película de lo más divertida y todo ello en 90 minutos. Sois muy grandes. Muchas gracias, Miguel González. Muchas gracias, Miguel, nuestro corresponsal en Galicia. Desde Galicia nos escribe. Sí, sí, sí. Nuestro, es oyente también, habitual también de la casa de mi hermano y nosotros ya le tenemos bautizado como nuestro corresponsal en Galicia. De Galicia solo vienen cosas buenas. Sí, la verdad es que sí. Bueno, Franco y Rajoy también, pero... Cosas pero, buenas. Pero normalmente cosas buenas. Normalmente cosas buenas. El licor café, por ejemplo. Es un lujito de café. Migi, mándanos licor café. Ojalá. Ojalá, Dios. Andrés Aldeño pone: me he reído un montón de veces. Sois un par de gigantes del podcast. ¡Hijos de puta! Gigante, el hijo de puta. Sí. Andrés Aldeño nos descubrió porque estuve hace unas semanas grabando con Paco Gurni un programa de Serienity, su programa de series. Uh-huh. Y nos descubrió gracias a que estuve ahí haciendo un poquito de spam. Y bueno... gracias a la promoción nos ha descubierto y se ha escuchado ya otros programas de Generación VHS dejándonos comentarios en varios y por eso le damos las gracias. Pero además me hace mucha gracia porque nos ha dejado un par de comentarios en el programa de Face Off, el que hicimos de Face Off, el de Cara a Cara. Ajá. Sí, nos pone: muy buen programa. Me han entrado ganas de ver Hervidero, Hard Boiled, que acabo de pillar en Blu-ray. Os habéis dejado de comentar la mejor frase de la película, cuando Castor Troy, con la cara de John Travolta, le dice a la mujer mientras le mira el culo: odio cuando te marchas, pero me encanta ver cómo te vas. A día de hoy se la sigo diciendo a mi mujer. Es que lo que me hace gracia de este comentario son, primero, a mí también me están dando ganas últimamente de volver a repasarme la filmografía de John Woo, y Hervidero junto a The Killer son mis favoritas. Uh-huh. Y yo esa frase también se la suelo decir a mi mujer. O sea que Andrés Aldeño, vamos, somos hijos del mismo condón. Pudiera ser. Hay que mantener el romance vivo. Joder. Totalmente. Y mira, tenemos un... hay un comentario que no añadimos al Drive, pero que lo tenemos aquí en Twitter, que es de RGO, arroba RG-RCZ, uh-huh. Que dice: no crucéis los rayos, una frase perenne. Y claro, es cierto que es una frase perenne que se puede utilizar en multitud de ocasiones. Sí, yo siempre la he escuchado, sobre todo cuando estás en el meadero. Efectivamente. O sea, tú estás por ahí, has salido de fiesta, ¿vale? Uh-huh. Estás de borrachera, uh-huh. Te entran ganas de mear y te vas al callejón entre los arbustos. Y claro, no vas solo, vas con algún colega, pues surge lo de no crucéis los rayos. No se pueden cruzar los rayos. Don't cross the streams. Don't cross the streams, claro. O, uh-huh. Por ejemplo, si estás haciendo un trío... Tampoco. Con un otro hombre, pues lo de no cruzar los rayos también se suele aplicar. Me han contado. Me han contado. Un duelo de sables de pronto allí. Pero bueno, hoy hablamos de Los Cazafantasmas. Sí. Película de 1984. Y vamos ya con qué pasó en 1984. Pues cuéntame, ¿qué ocurrió en el 84? A ver, de 1984 ya hablamos cuando hablamos de Pesadilla en Elm Street. Y también cuando hablamos de Loca Academia de Policías. ¿Vale? Hemos mencionado cosas como que en 1984 fue el año en que la Macintosh 128K de Apple salió al mercado, ¿vale? Que fue el primer ordenador con una interfaz gráfica de usuario y un ratón, aquel ratón que le robaron a IBM, si no me equivoco. En marzo de ese año se dio a cabo el motín del penal el sexto. Esto es historia del Perú, atento. A ver, vuelve la agenda latina a Generación VHS. El sexto era un penal que tenían en una, si no me equivoco, en una isla, que está justo enfrente del puerto del Callao, en Lima. Era, ¿vale?, como vuestro Alcatraz. Sí, básicamente. Y nada, se organizó un motín y murieron 22 personas, mientras que 40 terminaron heridas. ¿Por qué menciono el tema del penal del sexto? Porque luego se hizo una peli, y esto va de pelis viejas. Ah. Entonces, una de las pelis más legendarias de esa época de, en Perú fue Reportaje a la Muerte, que está basada en el motín. Reportaje a la Muerte. Reportaje a la Muerte, un peliculón. 1984 también es el año en el que se da comienzo al proceso judicial contra los Estados Unidos, que entabla el gobierno socialista de Nicaragua al demandar frente a la Haya a Estados Unidos por violar el principio de la no intervención. ¿Qué había pasado? Estados Unidos había financiado a la oposición armada, a los contras, en su lucha contra el gobierno de Nicaragua, de los sandinistas. Uh-huh. Porque, y me parece que esto es como inédito hasta la fecha, porque no ha habido otro país que realmente haya dicho ¿qué hacen los Estados Unidos interviniendo aquí, financiando, sabes, de manera tan formal como en Nicaragua en aquel entonces? 1984, año de Eurocopa. ¿En dónde? En Francia. ¿Quién la gana? Pues los franceses. Vaya. Los franceses. 1984, en España, nace la primera niña probeta. Uh-huh. Que es como una palabra como muy rara. Es una frase como que queda ya muy vieja. La del niño probeta. Sí. Es como muy de su época esta frase. La del niño probeta. Yo siempre he negado ser un niño probeta, a pesar de que nací en una universidad. ¿Y perdona? Sí, porque el hospital donde yo nací ahora es campus de la Universidad de León en Ponferrada. ¿Ah, sí? Así que sí. Antes era un hospital, ahora es, ahora es un edificio del campus. Uh-huh. Entonces yo siempre he dicho que nací en una universidad sin ser yo un niño probeta ni nada de eso. Ni nada de eso. Svetlana Savitskaya se convierte en la primera mujer en dar un paseo espacial. Tú fíjate en el 84, ¿eh? O sea, un cojón de años después de haber ya mandado a un montón de señoros al espacio. Pero yo no debería estar diciendo esto porque nunca llegamos a la Luna. Todos sabéis que eso es mentira. Hombre, es mentira. Es de hecho, mentira. De la Tierra no se puede salir. No. Porque si sales de la atmósfera no hay aire y te mueres. Por eso se ha matado el Mad Mike este, el que se ha puesto un cobete para... Claro. Se ha matado Paco. Se ha matado, se ha matado. Mad Mike era el terraplanista este, sí, que construyó un cohete y quería, pues él mismo, salir a la órbita de la Tierra para demostrar, claro, que era plana. Pero lo han matado para que no pueda decir la verdad. Claro, efectivamente. Sí. Hay toda una conspiración ahí detrás. 1984 es el año de la muerte de Indira Gandhi, la primera ministra de la India, a manos de sus propios guardias de seguridad. Y en 1984 se estrenan películas como Los Santos Inocentes, de Mario Camus. Milana Bonita. Sangre Fácil, de los Coen, de los hermanos Coen. ¿Mm? Stop Making Sense, ese documental de Jonathan Demme de The Talking Heads. Jonathan Demme, para quien no se acuerde, pues El Silencio de los Corderos, es el director de Silencio de los Corderos. Uh-huh. París, Texas, clásico de Wim Wenders con Harry Dean Stanton. ¿Es Wim o Bim? ¿Bim Wenders o Wim Wenders? Creo que es Bim. Bim. Porque el tío es alemán. Entonces creo que es Bim, pero a mí me da igual. Nausicaa del Valle del Viento, de Hayao Miyazaki. The Killing Fields, Los Gritos del Silencio, de Roland Joffé, con la banda sonora del inconfundible Mike Oldfield. Miguel Campoviejo. Miguel Campoviejo. Extraños en el Paraíso, de Jim Jarmusch, a quien vamos a mencionar un poco más adelante también en este mismo programa. Doble Cuerpo, de Brian De Palma, el mejor director de la historia del cine. Y Superdetective en Hollywood. De la mejor película de Eddie Murphy. La mejor película de Eddie Murphy. Y probablemente de la historia. También. Que en 1984... La taquilla terminó con Superdetective en Hollywood, también muy arriba. Fue la película más taquillera de ese año. Pero nosotros hablamos de otra película que se estrenó en 1984, que es Cazafantasmas. Esto es una ignominia. Ya podemos olvidarnos de Yale y Harvard. No querrán vernos ni en pintura. Siempre tan preocupado por tu reputación. Einstein hizo sus mejores trabajos en la oficina de patentes. ¿Sabes lo que gana un agente de patentes? ¡No! A mí me gustaba la universidad. Teníamos dinero e instalaciones. No hacía falta producir nada. Nunca has trabajado fuera de ella. No sabes cómo funciona el mundo exterior. Yo trabajé en el sector privado. Quieren resultados. Sea por el motivo que sea, Ray, llámalo destino, llámalo suerte, llámalo karma. Creo que todo sucede por una razón. Creo que nuestro destino era que nos echaran de ese estercolero. ¿Con qué propósito? para que nosotros mismos montemos un negocio. Este sistema ectocontenedor que Spengler y yo tenemos pensado va a requerir un montón de pasta. ¿Dónde conseguiremos el dinero? No lo sé. No lo sé. Los cazafantasmas Ghostbusters, película de 1984 dirigida por Ivan Reitman, este señor polaco-canadiense. Sí. Polaco-canadiense. Checoslovaco. Checoslovaco. Si el checo viene de Checoslovaquia, el chaleco viene de Chalecoslovaquia. Te mato. Ya. Guionizada por Dan Aykroyd y Harold Ramis, que también repiten como protagonistas junto a Bill Murray, a Sigourney Weaver, Rick Moranis y Ernie Hudson. Que sí, que Ernie Hudson sale en esta película. De hecho, Ernie Hudson, su papel originalmente, ¿sí?, en esta película era como ser un tío como muy gracioso. Tener, me parece que se le presentaba en la página 24 del guion original. Y cuando lo cambiaron no se le conocía hasta la página 80. Sí, se había reducido considerablemente toda esa backstory que había de él, todo ese trasfondo de personaje, de que era un militar retirado, ¿no? También había trabajado en la construcción. Sí, todo eso se va. Es que Cazafantasmas en sí, todo el proyecto, es un milagro. Es un milagro que saliera adelante tal y como ha salido, convirtiéndose en un éxito de taquilla, convirtiéndose en todo un icono cultural de los 80 y de la historia del cine, porque es una historia que está basada totalmente en la improvisación, en la reescritura constante del guión, y un proyecto hecho contrarreloj, hecho a toda prisa, porque solo tuvieron realmente un año, pero un año de producción, 10 meses de rodaje para terminarlo todo. Es una locura. Un calendario de trabajo como muy, muy, muy ajustado, teniendo en cuenta que es una película que tiene una gran carga de efectos especiales. Sí, pero vamos a ir un poco al meollo de todo esto. ¿Cómo surge la idea? ¿De dónde sale la idea de tener a un grupo de personas que como si fuesen fontaneros se dedican ahí, en lugar de arreglarte las cañerías, a cazarte fantasmas? Bueno, pues todo esto sale a través de Dan Aykroyd, que por entonces era actor muy conocido por su trabajo primero en Second City, que es una serie cómica canadiense, y después en Saturday Night Live, que como ya hemos comentado aquí más de una vez, es la mayor cantera de cómicos del mundo. Y esto me hace siempre acordarme del Saturday Night Live español cuando lo hicieron. Sí. Ay, mierda, es verdad. Hubo un Saturday Night Live español. Igual que hubo un Cheers español, pero no vamos a volver a abrir ese melón. A hablar de Cheers. Bueno, fue en el Saturday Night Live, por ejemplo, donde nacieron los Blues Brothers, que es uno de sus papeles más famosos, junto a John Belushi. Aunque antes también, antes del 84, le vimos en Entre pillos anda el juego, junto a Eddie Murphy y la gran Jamie Lee Curtis. También en 1941, ese intento de comedia de Steven Spielberg, que yo no recuerdo haber visto, si te digo la verdad. ¿Cuál? 1941. Ah, 1941. Esa es la peli. Sí, sí, sí. Claro. Creo recordar el póster de esta película. O sea, fíjate cuán poco controlada la tengo, como para que me digan 1941 y yo crea que es el año de estreno de la película, ahí en medio de la Segunda Guerra Mundial. Pero no, es que no me suena de nada. No, pues era una comedia basada, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en el Teatro del Pacífico, y era una comedia bastante loca, pero yo no recuerdo haberla visto con conciencia. Así que voy a tener que descargarla para echarle un ojo, porque es de esas películas de Spielberg que tengo totalmente ignoradas. ¿Querrás decir comprar en Blu-ray? Perdón, sí, comprar en Blu-ray, no, o alquilar a través de cualquier servicio de streaming. Guiño, guiño. Bueno, a Dan Aykroyd le hemos visto en millones de películas, en muchas comedias de los 80, como Espías como nosotros, junto a Chevy Chase, Dos abuesos despistados con Tom Hanks, el Tom Hanks bueno antes de Filadelfia. O Los Caraconos, que también fueron unos personajes que nacieron de esos guiones de Saturday Night. Sí. Eran la hostia. Y bueno, de hecho, mira, ¿sí? Ojo, apúntatela. Los Caraconos. Vale. Yo esta película de niño la tengo que haber visto al menos 3-4 veces, de niño. Y si no me equivoco, tuvo secuelas también. Pues ¿no? Juraría que sí. Es cuestión de mirarlo. El caso es que tanto en Los Caraconos como en Blues Brothers o en Cazafantasmas, Aykroyd también ejerce de guionista. Pero es que a esta faceta de escritor, a esta faceta de actor, tenemos que añadirle una tercera faceta, que es la menos conocida. Y es que el tipo, Aykroyd, es un total y absoluto loco de la parapsicología. Sí, es que lo lleva en la sangre. ¿Mm? Porque su bisabuelo era un médium. Era un médium súper conocido. Y su abuelo fue quien escribió, o sea, se dedicó también a hacer brujería y a comunicarse con los muertos y demás. Y es el autor de... No, su padre es el autor del libro, creo. Es su padre, ¿verdad? Es que, claro, creo que el padre lo que escribe son los casos que se le presentaban al abuelo. Sí, el libro se llama Historia de Fantasmas. Ojo, no, perdón. La historia va mucho más atrás. Su bisabuelo era el espiritista, su padre escribió un libro sobre el tema, sobre experiencias con fantasmas, y su abuelo experimentaba con radios para intentar contactar con los muertos a través de las señales de radios. Y su madre también afirma haber visto fantasmas. O sea que esto... O sea que a día de hoy tú le vas y le preguntas a Dan Aykroyd y te dice que los fantasmas son una cosa, que los muertos están aquí e intentan comunicarse con nosotros. Totalmente. O sea que es algo que Aykroyd lleva en el ADN, el creer en estas cosas. Él incluso a finales de los 90 llegó a presentar una serie que se llamaba Psy Factor, Crónicas de lo Paranormal, que estaba creada por Peter Aykroyd, su hermano, que era una suerte de Expediente X en aquellos años en el que todas las series querían ser Expediente X, iba sobre un grupo de científicos que estudiaban sucesos paranormales. Dan Aykroyd aparecía al principio de cada capítulo presentando la historia como si fuese Alfred Hitchcock en aquellas series de relatos que también tenía. Y explicaba también que, bueno, que las técnicas, el equipo de la serie y las historias que contaban estaban inspiradas en sucesos reales. O sea, era una serie parapsicológica, digamos, pero trataba de darle una pátina de ciencia, de que todo tenía una base científica. Así que muy bien. Yo recuerdo que esta la echaron en su momento en Calle 13, cuando en Calle 13 ponían cosas de terrorcito. Pero hay que volver a los 80, ¿vale? Y de hecho, hay que volver a principios de los 80 y a Hollywood y vamos a volver con una canción. Nobody can tell you. There's only one song. Esta es Cass Elliot o Mama Cass, que es una de las voces de The Mamas and the Papas. La canción seguro que os suena sobre todo a los fans de Lost, de Perdidos. O sea, ese comienzo que tenía el maravilloso primer episodio de la segunda temporada empezaba con esta canción, antes de que de repente se te quedase el culo torcido al descubrir que debajo de esa escotilla vivía gente, vivía un señor. Claro, aquí este es buen momento para dar este salto y decir públicamente que yo no he visto Lost. No has visto Perdidos. Yo no he visto Perdidos. Pues te acabo de hacer un spoiler. Sí. Lo que sí he visto es como la mitad de la primera temporada, pero ya muchos años después de que la serie hubiese terminado. Y mi primer año aquí en España coincidió, bueno, mi primer mes o así, coincidió con la emisión de los últimos episodios de Lost. Uh-huh. O sea, yo viví el final de Lost con artículos del País. Ah, muy, muy buena manera de vivirlo. Bueno, pues, ¿por qué hablamos de Mama Cass? Bueno, pues Mama Cass, que murió en el 74 en Londres, tenía una casa y había vivido allí durante un tiempo en Hollywood Hills, una casa en la que también había vivido Natalie Wood y en la que a principios de los 80 vivía Dan Aykroyd. Y él asegura que la casa estaba encantada. Decía que bueno, que había algo que se dedicaba a cerrar las puertas de golpe, que se dedicaba a aporrear el piano y sobre todo que una noche sintió que había alguien con él en la cama y que no era precisamente su mujer. Y cree que era el espíritu de Cass Elliot porque los ruidos y la presencia eran las de alguien muy grande, que tenía que ser un fantasma bastante grande, claro. Y es que Mama Elliot era famosa por su envergadura. Medía 1,65, pero pesaba 100 kilos en el momento de su muerte. O sea, era una gran mujer en todos los sentidos. Sí. Y Aykroyd no es el único que afirma que ahí ocurren cosas, porque también lo cuenta Robbie Williams, el señor que canta, que estuvo viviendo también un tiempo en esa casa. O sea que parece ser que en casa de Cass Elliot habita un fantasma. Y parece ser que, claro. Eso, que la madera está hecha mierda, ya. Y que se te mete la gente en la cama sin que sepas. Pero claro, Aykroyd vendió la casa, pero ese hecho se le queda grabado a esta experiencia. Hay que unir que había leído un artículo sobre la relación entre la parapsicología y la física cuántica, publicado en una revista científica, y además había estado viendo Ghost Chasers, que era una comedia de los 50 de los Bowery Boys, que era un grupo cómico que hacía comedias rollo slapstick. Y además, durante los años 70, se había hecho popular un suceso paranormal que tuvo lugar en el norte de Londres, en la zona de Enfield, donde la familia Hodgson afirmaba estar siendo atormentada por un poltergeist en su casa y que una de las psíquicas que estuvo allí investigando el caso había entrado en trance mencionando el nombre de un tal Gosser. Ajá. Y claro, el episodio de Enfield fue muy famoso dentro del mundo de lo paranormal. Estaba claro que alguien como Aykroyd, interesado en estos temas, tenía que llegarle, pero también le llegó a Spielberg, que le inspiró para producir y escribir Poltergeist en el 82. O sea que este hecho está muy relacionado con el cine fantástico. Tú mezclas todo eso, las experiencias de Aykroyd, el ADN, su ADN que está lleno de genes de cazafantasmas, de el fantasma de Cass Elliot, el hecho de la familia Hodgson y el tal Gosser, y las comedias de los Bowery Boys, Abbott y Costello, cuando se dedicaban a huir y cazar fantasmas, pues todo esto le inspira y le ayuda a crear la idea para desarrollar el guión de Cazafantasmas, que en un primer borrador se iba a haber llamado Ghost Smashers. Y el guión estaba pensado para que participaran Eddie Murphy y John Belushi, dos colegas suyos de Saturday Night Live, y al final, bueno, pues dos colegas suyos con los que había coincidido en dos películas. Claro, pero además Aykroyd tenía como esta intención de que él y Belushi sean una de estas parejas que nunca dejan de hacer proyectos juntos, ¿no? Que siempre están relacionados. Pero pasó una cosa, y es que John Belushi murió. Y si no me equivoco, murió por intoxicación, ¿no? Drogas. Sí. A los 33 años. Por ahí. Fue en el año 82. Le dio una doble dosis. Una doble dosis. Le dio una doble dosis de drogaína. Sí, y es que creo que consumió lo que se llama un speedball, que es cocaína y heroína. Ahí, no se privaba de nada. Y quedó muñeco. Dobló servilleta. Y nada, y a mucho. Entonces, bueno, pues nada. Pero todo esto mientras Aykroyd ya había estado trabajando en el... Claro, porque él llevaba tiempo trabajando en este guión, y claro, pues cuando John Belushi muere, pues él tiene que seguir preparando esta idea. El guión además estaba ambientado en el futuro, los cazafantasmas iban a viajar en el tiempo y en el espacio si fuese necesario para hacer frente a sus trabajos. Sí, era como un mundo en el que, lo que tú has mencionado antes, ser fontanero era igual a perseguir fantasmas o seres de otras dimensiones. Mm. Era un trabajo común, pero estaba ambientado en el futuro. Era un guión bastante... vamos a decir intensito, el tema de la ciencia ficción y fantasía, ¿no? Y el caso es que, bueno, le presentan esta idea a Ivan Reitman, que había dirigido ya en su momento ya películas como Los Albóndigas o El Pelotón Chiflado, y también Cannibal Girls con Eugene Levy. Uh-huh. Y Reitman estaba interesado realmente en adaptar La guía del autoestopista galáctico. Uh-huh. Y había pensado en Aykroyd para el papel de Ford Prefect, pero al llegarle esta idea, pues la desecha y se decanta por Cazafantasmas. Pero, claro, metiendo tijera, porque lo que Aykroyd quería hacer le iba a costar cienes y cienes de millones de dólares, con tanto viaje en el tiempo, tanta cosa. Entonces llegaron a un acuerdo y se reunieron con Harold Ramis, que también había trabajado con Reitman anteriormente, para que les ayudase a reescribir el guión. Ramis pues también había aparecido como actor en El Pelotón Chiflado con Bill Murray, dirigida por Reitman, como hemos dicho. Había escrito Harold Ramis también Desmadre a la Americana, en la cual salía John Belushi. John Belushi, ¿cómo se llama el personaje de John Belushi en la versión español? Ay, no me acuerdo. Porque en inglés es Bluto, y no sé si en español le dicen Brutus. O Brutos. Pues, o Bruto directamente. Pues no tengo ni idea. Mira que la vi hace relativamente poco. Pues no lo sé. Pero bueno, digamos que todos ya habían trabajado con todos se conocían, ¿no? Estaban como en el mismo círculo. Sí, al final, bueno, pues era el círculo de la comedia estadounidense. Y bueno, Harold Ramis también había dirigido Las vacaciones de una chiflada familia americana con Chevy Chase. National Lampoon's Vacations. O sea, está claro que Ramis tampoco era un... Era un recién llegado a la comedia, era una también una de las caras visibles de Second City, que hemos mencionado antes, que era una serie también cómica, rollo Saturday Night Live, pero en una serie de sketch en la televisión canadiense. En principio Ramis solo iba a participar en la escritura y reescritura del guión, pero al final pues decidió hacer el papel de Egon porque pensó que él era el más adecuado para el papel. Claro, y él además ya había actuado en Stripes. Sí. Sí, sí, el pelotón chiflado. El pelotón chiflado. Él ya había tenido un papel allí, entonces le había cogido un poco de Agustín Rinin a salir frente a las cámaras. Y era un tío gracioso, así que no se pusieron en ningún momento. De hecho, se van a la que era la casa de una casa que tenía la madre de Dan Aykroyd en Martha's Vineyard, que es una isla en la costa este, en el estado de Massachusetts, y se congregan allí Aykroyd, Ramis y también Ivan Reitman. Aunque Ivan Reitman participó también en esa escritura del guion, aunque realmente quien aparece acreditados son los que aparecen acreditados son Aykroyd y Ramis. Y se congregaron allí con sus familias para no tener distracciones y poder terminar la escritura del guión, algo que no consiguieron porque se les echó el tiempo de rodaje encima y también porque, en palabras de la hija de Harold Ramis, se pasaban mucho tiempo fumados. Qué raro, ¿eh? ¿Verdad? Qué raro, los 80. Los comediantes en el ápice de la fama de la hierba, sí. ¿Sabes? Cuando la hierba era como lo máximo. Qué raro. Sí, bueno, por lo menos era hierba. Sí, bueno, no era cocaína, claro, que era lo que se llevaba entonces. Podías también terminar como Belushi un poco. Claro. Sí. Pero bueno, 12 meses de producción, 25 millones de presupuesto, un guión que lo habían reescrito una y otra vez, tirando mucho de improvisación, y lo raro es que funcionase, pero joder, sí funcionó. Todo gracias también, bueno, a que le vendieron un poco el muñeco a la Columbia y le dijeron, oye, mira, tenemos este proyecto... ¿Qué tal? Dijeron, ¿cuánto necesitas para hacerlo? Y Reitman dijo, 25 millones. Dijo, venga, como estos. Ahora, eso sí, la quiero para principios de verano, para abrir la campaña cinematográfica en verano, para junio del 84. Y es cuando los otros dijeron, sí, sí, por supuesto. Y luego cuando se dieron cuenta dijeron, hostia pilotes, no tenemos tiempo. Y por eso es todo el rodaje de Cazafantasmas es a matacaballo. Claro, y además es un rodaje en el que este guión se va reescribiendo también, va cambiando. Pero si te parece, vamos a hablar un poquito más, sí, sobre quién es Ivan Reitman. Sí, señor, porque... Porque Ivan Reitman es una de estas leyendas de la comedia norteamericana. Y digo norteamericana porque, claro, el tío es lo que hemos dicho antes, checoslovaco canadiense... Y porque él fue una de las caras principales de lo que pasó a ser conocido en la historia del cine canadiense como el nuevo cine canadiense. ¿Existe algo así? Existe algo así, porque resulta que Ivan Reitman fue él, y esto es una de las cosas por las que le estaré por siempre agradecido, aunque parece que es un poquito así el señor, puede que no me caiga bien, que fue uno de los que produjo las primeras películas de David Cronenberg, porque tanto Ivan Reitman como Cronenberg eran vistos como autores subversivos durante esa época, ¿no? Que digamos que le habían inyectado nueva energía al cine canadiense y eran las caras de este nuevo cine canadiense, un cine serio, entre comillas, a pesar de que Ivan Reitman hiciera una comedia como Cannibal Girls y que las primeras películas de Cronenberg en realidad son películas muy, muy serie B, pero muy baratas. Y de allí sale la experiencia, ¿no?, de Reitman como productor. Porque si algo ha hecho a Reitman la figura que es dentro del cine americano, es su papel como productor, su papel de sacar proyectos adelante sin importar lo que se sufriese. Por ejemplo, aparte de las pelis de Cronenberg, él produce la... ¿cómo se llama? Animal House, el gran... Desmadre a la americana. El desmadre a la americana. Se empieza a vincular con toda esta gente que sale de National Lampoon, que sale de Second City, que sale de Saturday Night Live, que al final son todas las mismas personas casi durante esta época. Y dirige finalmente Meatballs en el 79, ¿puede ser? Creo que sí, en el 79. Sí, Los Incorregibles Albóndigas. Los Incorregibles Albóndigas, con Bill Murray otra vez, ¿no? Sí, una comedia que se desarrolla en un campamento de verano. Sí. Que creo que además luego tuvo varias secuelas, aunque no sé realmente si es la típica película que tiene secuelas bastardas. O sea, sí, que realmente no tiene nada que ver. Oficial tiene una. Pero luego igual tiene cosillas por ahí que es como ligeramente relacionadas, ¿no? Sí, que sobre todo pues tiene más que ver con cómo se traduce el título de la película en otros países, por ejemplo en España, que eso aquí se hacía mucho, el coger películas que no tenían nada que ver con una saga, pero las convertían en una saga. Claro, y agruparlas. Sí, da. Ya hablamos de eso cuando hablábamos de Loca Academia de Policía, que tuvo un montón de secuelas bastardas. Bueno, pues este señor... dirigió me acabas de decir el nombre, se me acaba de olvidar. Los Albóndigas. Los Albóndigas. Los Incorregibles Albóndigas. Los Incorregibles Albóndigas, maldita sea. Y se va a dirigir en el 81 Stripes, que es, en español no me digas el nombre. No te lo diré. No me digas el nombre. Tienes que aprender por ti mismo. Stripes es El Pelotón Chiflado. Sí, señor. Muy bien. Muy bien, punto para Charlie. Y en el 84 le cae este proyecto que es Los Cazafantasmas. En el 88, este señor dirige Twins, Gemelos. Los Gemelos Golpean Dos Veces. Los Gemelos Golpean Dos Veces, con Danny DeVito y nuestro amigo Arnie. Iván Reitman fue el hombre que metió a Schwarzenegger en la comedia. Sí, o sea... Esa es otra de las cosas por las que le tenemos que estar infinitamente agradecidos. Ya me dirás tú qué tiene que ver el Schwarzenegger de Comando, que también, ojo, tiene un toquecito ahí de hacerse el gracioso, con el Schwarzenegger de Los Gemelos Golpean Dos Veces. Francamente, yo prefiero en muchísimas cosas a Schwarzenegger en la comedia. En el 89 dirige la secuela de Cazafantasmas, de la que también hablaremos un poquito ahora en el programa, ¿vale? En el 90 dirige Poli de Guardería, Kindergarten Cop. También con Schwarzenegger. En el 93 dirige Dave con Kevin Kline. En el 94, Junior. También con Schwarzenegger. También con Schwarzenegger. Schwarzenegger embarazado. Ese maravilloso documental. Documental científico. National Geographic presenta Junior. Y lo cierto es que desde entonces, pues ese igual el tipo de comedia que él ha ido a dirigir, como que ya ha quedado, no sé si anticuado, pero mal no le ha ido. Por ejemplo, ha dirigido 6 días y 7 noches, el 98, Evolution. Evolution es probablemente su mejor película después de Cazafantasmas. Yo recuerdo estar muy enfadado con esta película, ¿vale? Y es una lástima porque estoy tan enfadado que probablemente nunca vuelva a verla. Yo recuerdo haberla visto como muy entusiasmado con mi hermana, porque mi hermana y a mí siempre nos ha gustado el cine fantástico, el cine de ciencia ficción, el cine de invasiones alienígenas y demás, y de pronto vemos Evolution, y Evolution es un anuncio para Head and Shoulders. Sí, pero esa era la gracia. Esa es la gracia, pero es que te sientes tan mal. Claro, depende cómo te lo tomes. Yo cuando te crees el cuento y de pronto te empiezan a decir, sabes, David Duchovny sale muy serio y te dice, no, es que hay un componente en el shampoo con el que podemos acabar con los alienígenas. Claro, pero cuando termina la película y los tres protagonistas hacen un anuncio de HS, entonces es que ya cuando ves el tono totalmente paródico que tienen. Sí. Cuando cazo alienígenas, lo que no me gusta es tener mi pelo sedoso y sin caspa, por eso utilizo la fórmula HS. En 2006, Iván Reitman dirige mi super exnovia. Con Uma Thurman. Con Uma Thurman, ¿no? Sí. Y en 2011, no sé si es su último trabajo como director. No, hay otro. ¿Cuál? Decisión Final la tradujeron aquí, pero yo la vi como Draft Day, que era una película con Kevin Costner ambientada en el día del draft de la NFL. La NFL, claro. Qué raro. O sea, porque siempre ha hecho como comedias muy... muy, o sea, sus películas tienen un claro toque de comedia y no me imagino Draft Day siendo una comedia. Lo es. Tiene un puntillo dramático, pero lo es. Al final es una comedia, sobre todo porque es el protagonista Kevin Costner, es el general manager de un equipo, creo que de los Cleveland Browns, pobrecicos míos. Claro, como es un equipo que no gana nunca, por eso te lo utilizan siempre para estas cosas. Es igual que cuando hicieron aquella película de béisbol con los Cleveland Indians. ¿Qué película de béisbol? Hay una con... era una con Charlie Sheen. ¿Con Charlie Sheen? Sí, y era una sobre béisbol. Es muy famosa, pero a mí ahora mismo se me ha ido. No puede ser nada bueno si Charlie Sheen estaba involucrado. Bueno, depende. Pero bueno, Draft Day, sí, es una película de 2014 con Kevin Costner, con Jennifer Garner, si no recuerdo mal. Creo que sale Terry Crews. Creo que sale algún jugador también de la NFL. Y creo que sale Tom Welling, nuestro Clark Kent de Smallville. Creo que también sale haciendo ahí de quarterback. Estaba a punto de ponerme a cantar la canción de la intro, pero no tengo voz para nada. Somebody save me. Bueno, pues lo más interesante de la filmografía a futuro... Ya no me puedes parar. Te corto el micro. Lo más interesante de la filmografía a futuro de Ivan Reitman es que tiene ahí en preproducción, desde hace años, todo se ha dicho, Triplets. Claro, coño, la secuela. La secuela de los gemelos golpean dos veces. Sí. ¿Tú crees que veremos eso algún día? ¿Quién sabe? Yo creo que si vamos a ver El Príncipe de Zamunda 2... Es verdad. Es que esa es otra de las cosas que como que les tengo un poco de miedo. Pero, a ver, nosotros estamos hablando aquí de estos posibles, cuando en realidad Ivan Reitman está a nada de traernos la segunda secuela de Cazafantasmas. Bueno, la va a producir porque quien la dirige es su hijo Jason. Jason, que esa es otra cosa que ha dado Ivan Reitman a la industria del cine. Su hijo, Jason Reitman, que desde un principio pues ha hecho comedias negras, más bien tiradas al drama, y es un tío que dirigió Juno, probablemente sea la película como más conocida. Luego está la nominada al Oscar Up in the Air. Sí, que me gustó más que Juno. A mí me gusta bastante. George Clooney, Anna Kendrick, Vera Farmiga, está muy bien. Todo bien. Has dicho tres cosas que me encantan. ¿Te encanta George Clooney? A mí, sí. ¿Te encanta, de verdad? Sí, a mí me flipa. O sea, me cae bien desde que lo veo en Urgencias. Vale. Un tipo, además, que ha hecho Abierto hasta el amanecer, que ha hecho El ataque de los tomates asesinos y que no reniega de estas cosas, pues, hombre... Todo bien. O sea, somos de George Clooney. ¿Aquí? Yo sí, totalmente. Vale, pues somos de George Clooney. Somos soldados de George. Somos soldados de George. Que por cierto, lo último de George Clooney, parece ser que él pues participa en una empresa, ¿vale? Tiene un conglomerado de un grupo empresarial que se dedica a comprar cosas, ¿vale? Vale. Pues ese grupo empresarial parece que se ha fijado en el Málaga Club de Fútbol. ¡Ostras! Noticia en el chiringuito de jugones. Bueno, en jugones de La Sexta. George Clooney quiere comprar el Málaga. ¡Boom! ¡Ostras! ¡Qué titular, eh! Claro, sobre todo porque así ya rellenas unos cuantos minutos de televisión sacando los micrófonos a la calle y diciéndole a la gente de Málaga, oye, que ¿sabes que George Clooney quiere comprar esto? ¡Ah, pues muy bien, pues que se venga para acá! Bueno, eso no es acento malagueño, pero da igual. No. Yo renuncio porque es que yo no puedo no puedo hacer ningún acento de aquí realmente. Claro, pero George Clooney en Málaga. Igual un poco acento de Cádiz. Cádiz, hombre, yo es que me acuerdo de Derro. Bueno, pues ese es Ivan Reitman, el señor que dirige Cazafantasmas. Que Cazafantasmas, bueno, Ivan Reitman es el mismo también que explica que fue idea suya el que le dice decirle a Daniel Aykroyd, oye, en lugar de que la acción comience ya con los cazafantasmas saliendo volando con su coche. Claro, es el año 2074. Claro. ¿Por qué, ya que vamos a poner la acción en el siglo XX, en los años 80, por qué no contamos sus inicios? Y Ivan Reitman dice que, claro, que era también muy fácil porque en aquella época todo el mundo quería montar su empresa. Y es realmente como empieza la película, porque la película además tiene dos actos muy claramente diferenciados. Bueno, incluso tres. El primer acto en cómo se forman los cazafantasmas, el segundo con los cazafantasmas trabajando a destajo y el tercero cuando los cazafantasmas quieren salvar el mundo. Sí. Y todo el primer acto es comedia pura y dura. Es cuando conocemos a los tres personajes principales que vemos que trabajan en la universidad. Es cuando vemos que todos tienen además unas personalidades muy distintas. Bill Murray no se toma en serio, el personaje de Peter Beckman, no se toma en serio nada. Lo primero que vemos de él es cómo está haciendo unos test con unas cartas, que en realidad es una mezcla de un par de test que se utilizan bastante en psicología. Y está con una chica y un chico. Al chico cada vez que falla le da una descarga eléctrica, aunque acierte las preguntas que le hace. Y la otra, a la chica, como es una chica rubia, guapa y tal, con la que quiere quedar después para tener el acto sexual de follar, pues a ella le dice que todo bien. Que todo bien, que es una privilegiada y que tiene poderes mentales y que tienen que seguir trabajando más en este tema. Yo de esas primeras escenas en las que conocemos a Bill Murray, el personaje de Bill Murray, que se llama Peter Venkman, el doctor Peter Venkman. Doctor en psicología y parapsicología. Sí. Es que es un poco gilipollas, es un poco cretino, o sea, te tienes que, en teoría, de lo que te tienes que reír es de, míralo, como no le importa nada. A mí eso es, su personaje me cae mal, yo no me escondo, o sea, yo voy a hablar mal de esta película, o sea, yo voy a hablar mal de los cazafantasmas, porque yo tengo, de hecho, salieron un par de haters el otro día en Twitter. Haters de mi opinión, no haters de Cazafantasmas. El hater de Cazafantasmas ya soy yo. O sea, yo no... A pesar de haberla visto de pequeño y a pesar de haber visto también las películas sucedáneas y las series que salieron de los Cazafantasmas, del concepto de los Cazafantasmas, yo no la guardo con ningún cariño, ¿vale? Entonces, volver a verla es como... No es un esfuerzo activo como, uff, qué pereza, los cazafantasmas, pero sí como, igual esta vez encuentro la clave por la que esta película fue un éxito. Porque no lo entiendo. ¿Vale? quiero poner eso ya sobre la mesa. Sí. Y luego está el tema este, volvemos a hablar de Bill Murray, que su personaje me parece un poco hosteable. Porque está ahí para ser hosteable, pero es que no me hace gracia. Su forma de ser insoportable, hostiable y totalmente inexpresivo cuando dice alguna barbaridad es como, bueno, vale. Sí, de ir mucho a su bola. Sí. Para mí es lo mejor y lo peor de la película. Porque todas esas cosas que a mí no me hacen un poco gracia, pues... Es que en el fondo es cierto que el personaje de Bill Murray, a pesar de que es el que roba todas las escenas, es el que tiene los diálogos más graciosos, ya sea porque... él mismo se los improvisa, como ocurre en más de una ocasión, pero es cierto que tiene esa dualidad. Es un personaje odiable en el sentido de decir, madre mía, pero ¿cómo puede esta gente trabajar con este tipo? Además, Bill Murray es uno de esos personajes, el mismo, que lleva haciendo el mismo papel toda su vida, porque este papel en Cazafantasmas es el mismo que puedes ver en El pelotón chiflado, e incluso es el mismo que puedes ver un poco en Atrapado en el Tiempo, dirigida por Harold Ramis. Sí, sí, en Atrapado en el Tiempo ves además ese y en Scrooge. Sí, por supuesto, en Los Fantasmas Atacan al Jefe. Los Fantasmas Atacan al Jefe, dirigida por Ivan Reitman, si no me equivoco. No, por Ramis. No, por Richard Donner. Richard Donner. Jo, estoy repasando aquí nombres en la cabeza y no se me ocurre. Pero eso, Richard Donner. También hace, pues eso, personaje un poco arrogante, un poco cretino, lo que sí. Sí, es un cretino que tiene cosas que te hacen gracia, pero también que te da gusto odiar. O sea, mientras que los personajes de Egon, el personaje de Harold Ramis, Egon Spengler, bueno, pues es el típico nerd, el típico friki, pero... Es un tío que se toma, es el polar opuesto de Peter Venkman, es un tío que se toma muy en serio su trabajo. Lo que él está haciendo es ciencia. Sí, aparte, bueno, una de las ideas de Harold Ramis para el personaje es que no sonríe jamás durante la película, cosa que luego se olvida en la secuela. En la secuela, de hecho, Egon tiene momentos muy graciosos, precisamente al estar acostumbrados a que sea un tipo tan seco, y luego tiene momentos de mucha comedia en la secuela, cuando hace cosas como, yo que sé, cuando cogen por primera vez las mochilas de protones para cazar a los fantasmas de los ahorcados ahí en el juicio. Cuando todo, encienden, los van encendiendo y dicen do, re, y él dice Egon. Sí. Y sonríe. Sí, es el graciosete, un poco en la segunda. Pero es que el tono entre la primera película y la segunda película difiere bastante. Sí. Hay mucha gente a la que la segunda no le gusta, que cree que es la mala de las dos. Sí. Pero es que es una película, creo yo, más pensada para ser una película de aventuras. Sí. Y que es cierto que luego realmente te puede parecer más o menos interesante, pero mientras Los Cazafantasmas de 1984 es una película dirigida un poco hacia un público más adulto, hacia un público con un sentido del humor, digamos, más seco, pues la segunda es más para toda la familia, más family friendly. Sí, eso además lo reconoce Ivan Reitman. La película, la primera película, ellos no esperaban tener tanto éxito como tuvieron entre el público infantil. O sea, porque la película Cazafantasmas fue un exitazo, pero el hecho de que fuese tan grande para los críos, eso es algo que no esperaban. Y claro, pues ya la secuela la dirigieron precisamente, pues eso, un poco más a toda la familia, a pesar de que tiene algún momento un poco terrorífico en algunos casos, que un niño podría decir hostia, pero bueno, pero sobre todo un detalle muy importante: mientras que en la primera película todos fuman como carreteros. De hecho, hay una escena muy muy icónica con Dan Aykroyd que se le queda el cigarro colgando de la boca cuando ve por primera vez a Moquete, creo que es. Sí. Pues sin embargo, en la segunda parte, ahí no fuma ni Cristo. Sí. Y, joder, me has recordado una escena que alguna de las películas de Scary Movie ha parodiado, que es la escena en la que un fantasma directamente le come el rabo a Dan Aykroyd. O sea, muy family friendly, ese tipo de cosas, pues es cierto que no eran, así que... Sí, incluso el diseño de los fantasmas, el diseño de lo precisamente de los dos fantasmas que mueren en la silla eléctrica por orden del juez que va a condenar a los cazafantasmas, tú ves ese diseño y es mucho más cartoon, mucho más cómico, mucho más parecido al que pueda tener Moquete, Slimer. Sí, claro. Pero incluso Moquete, si quieres hablamos un poco de Moquete, porque es uno de los personajes, yo creo, más allá de Bill Murray o de Egon o del personaje de Dan Aykroyd, o incluso el personaje de... ¿cómo se llama? El cazafantasmas negro. Winston Zeddemore. Quien... Las cosas como más identificables de cazafantasmas son el logo, es Slimer, Moquete y ya luego los personajes humanos, realmente. De hecho, como... Más adelante vamos a hablar un poquito, tampoco mucho, creo que no hay mucho que decir sobre la serie animada. La serie animada, que se llamaba The Real Ghostbusters, los verdaderos cazafantasmas, Moquete, que en estas películas no tiene ninguna conexión con el grupo, más allá de ser un fantasma que necesita ser cazado, en la serie animada es como la mascota del grupo. De hecho, no tiene el nombre de Moquete. Se le da en la serie de animación. En la película no aparece por ningún lado que se le nombre. No le llaman por ningún nombre. Y el equipo de producción simplemente lo llamaba Cabeza de Cebolla. Onion Head, Cabeza Onion de Head. Cebolla. Y había gente que lo llamaba el fantasma de John Belushi. Sí. Y de esto era lo que quería hablar también, que como no podían tener a John Belushi en la película, porque John Belushi pues había fallecido, quisieron darle la forma a este fantasma en particular, a John Belushi, pero no a cualquier John, no de cualquier John Belushi, sino de John Belushi haciendo el papel de que Bluto. Había hecho en Desmadre en Americana, de Bluto. En esa escena en la que en Desmadre en Americana el tío se zampa un montón de cosas en la línea de esta cafetería de la universidad, pues quisieron hacerlo igual de glotón, con esos gestos tan exagerados, con esos movimientos de cejas, con esos movimientos faciales, y terminaron haciendo al Moquete que conocemos. El diseñador del personaje dice que a él le pidieron, hey, haz que se parezca a John Belushi, y él se estuvo preguntando que cómo coño lo iba a hacer, le añadió las cejas, le puso gestos parecidos y luego dijo, ya está, este es John Belushi. Y cuando todo el mundo lo vio, dijo, hey, sí, lo has clavado, pero que él no tenía ni puñetera idea de cómo hacer que el fantasma este, que es un moco, se pareciese a John Belushi humano. ¿Qué más? Que Moquete en particular se vuelve tan famoso como figura de los cazafantasmas, yo creo que a partir también de todo el tema de las primeras temporadas de la serie animada, que luego la serie animada se pasa a llamar Slimer and the Real Ghostbusters. Sí, porque la serie animada ha tenido varias... también tuvo varias iteraciones. Había una incluso que los cazafantasmas ya eran otros, eran un grupo de chavales. Uno de ellos iba en silla de ruedas y todo. Sí, sí, sí. todo el esquema, digamos, de un producto que cada vez más se está adaptando a un público infantil. A un público que lo que quiere ver, pues, es eso. Es un equipo de superhéroes, ¿no? Que va cambiando y que va representándolos más fielmente. Y, de hecho, es en la serie en donde sí que se ahonda en la mitología, digámoslo así, del personaje del cazafantasmas negro. De Winston. De Winston. De Winston. Allí sí que se habla un poquito más de su pasado. Y también se analiza más la relación que tienen Egon y la secretaria de los cazafantasmas. Que hay como un... O sea, en la primera película se supone que Egon es este tío que es súper serio en su trabajo y que es casi como un robot en ese sentido, ¿no? Pero tiene un par de escenas que comparte con la secretaria en la que... Y aquí es otra vez donde volvemos a que el guión no era algo súper rígido, sino que iba cambiando de acuerdo a lo que los protagonistas, a lo que los actores pudieran contribuir. Y Harold Ramis y la actriz que interpreta a la... Sí, a Janine. A Janine. Annie Potts. Annie Potts. Pues quisieron darle este toque como de romance que empieza a nacer. Y luego en la secuela se olvidan, pero en la serie animada se retoma. Sí. En la serie animada yo sí que tienen ahí un poco de... cosita. Hombre, realmente, mira, podemos hablar directamente de los cambios que hubo en el guión, porque, claro, ya hemos dicho que fue un milagro que esto saliera adelante cuando se estaba improvisando constantemente. Porque prácticamente no hay ninguna escena que se filmase tal y como estaba en el libreto. Tenía elementos que se fueron improvisando sobre la marcha, sobre todo todos los diálogos de Bill Murray, pero no solo los suyos. Un ejemplo es toda la escena de la fiesta en casa de Luis Tully, del personaje de Rick Moranis, cuando está hablando con sus invitados sobre el precio del salmón. Pues esa escena, que además es como un plano continuo, está prácticamente improvisada. Bill Murray, cuando habla sobre aquella vez que dice esto me recuerda a Egon cuando aquella vez que trataste de taladrarte la cabeza, pues Harold Ramis le replica sin que eso estuviera en el guion, dice, y hubiera funcionado si no me detienes, o lo hubiera conseguido si no me detienes. O sea que son cosas así, pero por ejemplo, yo que sé, todos los diálogos de Bill Murray, como cuando entra en casa de Dana Barrett, el personaje de Sigourney Weaver, y comienza a toquetear el piano y dice, esto les molesta muchísimo. Pues eso son cosas que salieron. Sí, esas son cosas que improvisó. Y el caso es que funcionaba muy bien. Pero claro, el más damnificado de todo esto, el personaje de Winston, de Winston Sedmore, el cazafantasmas negro, interpretado por Ernie Hudson, que era un tipo que llevaba ya mucho tiempo haciendo televisión y buscaba dar el salto al cine. Y claro, a él le ofrecen un guión. Le dice, hostia, este papel mola. ¿Qué pasa? Que ese papel se va recortando constantemente. En un principio, el personaje de Winston lo iba a interpretar Eddie Murphy, pero al final Murphy se baja del proyecto para hacer super detective en Hollywood. Entonces, claro, reescriben todo el personaje. Primero, para que el papel de graciosete ya no lo haga Winston, sino que lo haga el personaje de Beckman, de Bill Murray. Winston tenía un trasfondo que era como mucho... Lo hemos comentado antes, era especialista en demoliciones de las fuerzas especiales, además había sido trabajador en la construcción, y Hudson explica en una entrevista en el 2015 que, claro, cuando él lee el guión y le cogen para el papel, dice, hostia, esto es un melocotonazo, y que le dieron la primera nueva versión justo la noche antes de empezar a rodar. Y claro, ahí ya es cuando dice, hostia, esto me lo han recortado un montón. Pero además, mientras estaba en el rodaje, de repente llega y dice, oye, esta escena no la tenía que hacer yo. Dice, no, pero es que esta la acabamos de cambiar. Y claro, él tenía como algún, no encontronazos, pero sí que hablaba con Harold Ramis y le decía, mira, aunque pienses que esto va contigo, esto no tiene nada que ver contigo, no te lo tomes como algo personal, esto es Hollywood. Y claro, y él está como, tiene esa como esa pequeña frustración, porque por un lado está orgulloso de haber participado en Los Cazafantasmas, en la película, y ser un icono también, pero por otro lado dice, joder, es que podía haber tenido mucho más papel y mi rol habría sido mucho más grande. Así que tiene esa relación de amor-odio. Luego, otro algo que cambió también, lo de las mochilas de protones. En lugar de tener estas pistolas láser que sueltan los rayos, esas pistolas iban a ser como varitas mágicas que terminaban con una bola. Sí, de hecho, creo que tenían hasta nombre. Creo que les llamaban Spirit Wands o algo así. Y, y tenían todo como un lema, al decirlo, que al final se traduce a lo que oímos en la película, en lo que lo que vimos en la película, que cuando se están preparando para disparar los rayos, se puede considerar, ¿no?, como el como un hechizo. Pero tú te las imaginas cazando fantasmas así como diciendo al ojo mora, al ojo mora, moviendo ahí las varitas. Expelliarmus. Y por cierto, un tema sobre las mochilas de protones. Parece ser que pesaban un huevo y algunas incluso pesaban más que otras según que la escena. Y según Reitman, a ninguno de los actores les gustaba llevar en las mochilas, ¿no? Pero Ramis fue el que menos se quejaba por ello. Y no ha querido revelar jamás quién era el más quejica, pero yo tengo mis... Yo tengo mi candidato. Yo tengo mis fichas sobre uno de ellos. Pero porque tú odias a Bill Murray. No odio a Bill Murray. No odio a Bill Murray. Bill Murray y yo tenemos una relación cordial. Sí. ¿Vale? El que no me cae bien es su personaje aquí en la peli. Pero el diseño de las mochilas, de las mochilas de protones, es la hostia. O sea, todo lo que tiene que ver con diseño de personajes y caracterización y diseño de escenarios en esta película está muy bien hecho. Lo que me llama la atención, de todas formas, es que Dan Aykroyd se inspiró, ¿no?, en los avances en la física y en un montón de cosas de parapsicología, con la intención de hacer esto una película de ciencia ficción más o menos realista. Y lo que me gusta es que se ahorren en explicarte qué cojones son las mochilas y cómo funcionan y de dónde sale lo que disparan y qué tipo de energía no, es. Te van dejando alguna pequeña migaja por ahí. Sí, pero es lo suficientemente flexible como para que no digas, hey, esto no es posible, esto es posible, tal, ¿no? Pero la cosa es que hay una manguera que sale de las mochilas y va directamente, se conecta como con los bolsillos de ellos. ¿A dónde va eso? ¿O qué saca eso? En la segunda te dicen que llevan un pequeño reactor termonuclear en la espalda, creo. ¿Sabes? Esa manguerita... Sí. ¿Es un catéter? La manguerita de la alegría. La manguerita de la alegría. No, pero fíjate, el propio Ivan Reitman decía que en cuanto al diseño de los cacharros, que cuanto más loco y estúpido pareciera, que mejor. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De hecho, el coche, tal y como está diseñado, es que me parece la hostia también. Sí. Electo 1, que es un cochazo. Es uno de los grandes coches de Hollywood. Había una exposición yo creo que a principios de los 90 fue. Imagino que llegaría también a otros sitios, pero aquí en España se llamaba Hollywood Cars. No sé si habrá algún niño de los 90 que viviera en Madrid que lo recuerde. Y era una exposición donde trajeron un montón de coches del cine, de las series y tal. Estaba el coche fantástico, estaba el coche de los picapiedra, bueno, hecho de aquella manera, la furgoneta del equipo A y el Batmóvil. Y claro, es que acabas de enumerar como los coches más icónicos, ¿no? Los vehículos más icónicos de tanto del cine como de la tele. De hecho, no sé si era un burnout en el que tú ibas desbloqueando coches como legendarios, creo que venían en DLCs. Evidentemente no tenían las licencias para todos, así que tenían que tener como cambios muy sutiles, y en el Burnout podías escoger ir con el Batmóvil o ir con el coche de los cazafantasmas. Yo en el Rocket League tengo el coche fantástico. Tenías que ser tú. Tenía que ser yo. En fin, pues bueno, es eso. Todos estos diseños, esos diseños tan locos, pues era algo que Reitman decía que, bueno, que cuanto más loco, mejor. Que mejor aparecía en pantalla. El caso es que todo esto, todo este principio de la película, toda esta búsqueda por crear su propia empresa, surge con este encuentro paranormal en la biblioteca de Nueva York, donde se aparece... Una fantasma, se le aparece a los bibliotecarios. De ahí surge que cuando están investigando esto les echen de su trabajo de investigación en la universidad. Es cuando se ven obligados a ganarse las castañas por ellos mismos, a trabajar en el sector privado. Y es cuando deciden montar su propia empresa, su empresa de cazafantasmas. Y para ello lo primero que necesitan es una sede, se van a buscar un lugar donde poder montar el negocio y escogen un antiguo cuartel de bomberos. Sí, un cuartel de bomberos que precisamente por este calendario tan loco que tenían de rodaje, tan ajustado, los tiempos no eran los ideales, ¿no?, para poder grabar una película así. El exterior de ese lugar, del cuartel de bomberos, está en Nueva York. Sí. que es de hecho un sitio en el que mucha gente se hace muchas fotos. Mm. Cuando Harold Ramis murió, mucha gente le hizo como uno de estos memorials, sí, allí, dejándole recuerditos, flores, cositas bonitas. Chocolatinas. Le dejaban los Twinkies y las chocolatinas. Es que la escena de los Twinkies... La escena del Twinkie es genial. Es que esta película, a ver, está bien donde está bien, pero jo. Pero eso, le dejaban muchas cosas, pero realmente el interior está grabado en Los Ángeles. Hmm. Es otro sitio totalmente diferente. Y así pasa con muchas cosas, con la fachada del hotel, con la fachada del cuartel de bomberos, con un montón de otros escenarios. Sí, el cuartel de bomberos de Nueva York, que es el Hook and Ladder número 8, y el interior es otro cuartel de bomberos, pero de Los Ángeles. El exterior de la biblioteca de Nueva York, pues es la biblioteca pública de Nueva York, obviamente, pero el interior es el sótano de la... Claro, el interior también es el de la biblioteca de Nueva York, pero el sótano es el de la biblioteca de Los Ángeles. Sí. Y luego está, pues, lo que tú dices, el hotel, que también estaba en Los Ángeles, claro. Y luego el resto de escenas que se graban en los estudios Burbank, también de Los Ángeles. O sea que todo... Que tuvieron que construir esta cosa enorme para poder ambientar el Nueva York invadido, ¿no? Por ¿cómo se llama? Gosser, el gosseriano. Que luego, además, este edificio, el edificio donde está el altar a Gosser, que es este... esta antena paranormal, como la llegan a definir, está también en Nueva York, que es un edificio que existe en Nueva York, cerca de Central Park. A pesar de que, fíjate, yo siempre había pensado que, al menos, que podía estar inspirado en el edificio Dakota, que es otro de estos edificios míticos del misterio, que también está cerca de allí, o al menos cerca también de Central Park, que es el sitio donde mataron, si no recuerdo mal, a John Lennon, puede ser. ¿Los Dakota? La verdad es que no tengo esa info yo. No sé, yo reconozco que a mí todas estas cosas del misterio me las traen. ¿Te vas a poner a buscarlo? Me la traen al pairo. Sí, lo voy a buscar. Porque cuando me falla la memoria con algo, me revienta. No te puedes resistir. No me puedo resistir. Esa parte de tu cerebro, ese músculo que debería ser... ¿Para qué nos dieron la web si no es para buscar información además de porno? Pornografía. Bueno, a ver. Además de porno. Para insultar a Pérez Reverte. Entre otras cosas. Entre otras cosas. A ver, significancia cultural, taca, taca, taca, taca. Sí, la entrada sur del edificio fue la localización donde mataron a John Lennon. Y también el Dakota se utilizó para los exteriores del rodaje de Rosemary's Baby. La semilla del diablo. El título con el mayor spoiler de la historia. Pero no es el resultado, es el viaje, claro. Michael. Debe ser. Qué buena es la semilla del diablo. Debe ser. Pero bueno, efectivamente que esto es el edificio de... Está cerca de Central Park West. El edificio Dakota. Y el de los cazafantasmas está en otro lado, pero también cerca de Central Park. O sea que todo, realmente, bueno, es que Nueva York es, en cualquier caso, es un estudio de rodaje urbano. Sí. O sea, la cantidad de sitios que hay que hemos visto mil veces en cine, en televisión. Yo el día que vaya a Nueva York voy a quemar la cámara sacando fotos. Pero sabes que ya no llevan rollo, o sea, que no se te puede quemar. No, es una forma de hablar. Se me va a sobrecalentar. Se te va a sobrecalentar. El móvil. Se te va a acabar la batería tan rápido de hacer tantas fotos. Eso sí. Eso es lo más probable que ocurra. Sí. Y mientras... Pero, sí, ¿no es eso? Dime. Que escogen finalmente el cuartel y... creo que fue idea del propio Aykroyd que fuera como un cuartel de bomberos. Sí, porque en cuanto vieron... Igual que su personaje está entusiasmado con la barra para lanzarse, Aykroyd también, y en cuanto lo vio dijo, hostia, esto lo tenemos que utilizar en la película. Esto lo tenemos que meter. Yo quiero tirarme por... ¿Tú te has tirado alguna vez por una cosa de esas? No. Es que... No, y siempre me ha dado mucha curiosidad, porque no sé cómo te mantienes tan bien, claro, en la caída. ¿Sabes? O sea, te tienes que agarrar. ¿Con cuánta fuerza te tienes, claro, que agarrar? Yo es que yo creo que nunca me llegaron a llevar, igual que había compañeros que iban de excursión a cuarteles de bomberos y siempre te dejaban tirarte por la barra, yo creo que no llegué a ir de excursión en el colegio con esas cosas. A lo mejor tenemos que hacer valer nuestra titulación y decir, hola, buenas, somos periodistas. ¿Tú crees que es así de fácil? Hemos venido a contar la experiencia de cómo es ser bombero. Sí. quiero 24 que me... horas con Carlos Quiñones y Miguel Pérez siendo bomberos. Siendo bomberos. Oye, ahí, a lo mejor ahí tenemos una línea tuyo de negocio. Hacemos un calendario. Claro, también. Uy, tú y yo en un calendario de bomberos íbamos a estar bonicos, sí. Bueno, que mientras todo esto ocurre, mientras los cazafantasmas están buscándose la vida y poniendo en marcha su negocio y haciendo un anuncio de televisión bastante lamentable, la acción sobrenatural continúa precisamente en este edificio de Central Park con el personaje de Sigourney Weaver, Dana Barrett, que comienza a tener presencias extrañas en su casa. Sí, y eso la obliga a llamar a los cazafantasmas. Claro, porque ¿a quién vas a llamar? A los cazafantasmas. Los cazafantasmas no siempre se llamaron cazafantasmas, ¿eh? No siempre se llamaron los Ghostbusters. No. O sea, pasaron como por muchos nombres. Muchos nombres. Y hubo un momento que hubo un problema con problemas legales con los nombres, que quiero dejarlo un poco para el final, para agrupar todos los problemas legales que ha habido en esta película, porque no lo subo porque solo con no, el nombre. No es el único problema legal. También, no hay, también hay otro problema legal precisamente en la banda sonora, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya hablaremos de eso. Pero si quieres, lo dejamos para el final. Sí. Y claro, ella llama a Venkman. Y esta escena como de cortejo que se da entre los dos. Es como muy lamentable. Es muy lamentable. Es terrible. Es terrible. Porque a Venkman le mola. Le mola Dana Barrett. Sí. Como por cierto, Sigourney Weaver en esta película, aparte de estar encantadora, era un poco su intento de hacer comedia. Porque a Weaver la habíamos visto en papeles bastante dramáticos. No sé a qué te refieres, porque Alien es una de las mejores comedias. No, pero tienes razón. O sea, ella viene de ser Alien el octavo pasajero en el 79. Sí. Y después de... O sea, entre el 79 y el 84, no tengo muy claro qué papeles tiene. Hombre, pues el año que vivimos peligrosamente. El año que vivimos peligrosamente. ¿Esa cuál es? Esa era... esa película en la era de... Durante una guerra, un golpe de estado o algo así. Es una película de Peter Weir. Y es en la que participa junto a Mel Gibson, que son como dos reporteros en... Ya lo ubico. Que sale esta mujer, que siempre se me va el nombre. Ay, Linda Hunt. Uh-huh. Que hace de señor. De señor pequeñico. De señor pequeñico, sí. Mira, había hecho también, entre esto y los fantasmas, El contrato del siglo. Pero era una señora que, si no me equivoco, durante sus años universitarios sí que había hecho comedia. Entonces ella quería hacer un poquito más de comedia. Sí, ella quería volver a ese rollo. Y de hecho, bueno, cuando algunas ideas también son suyas. El hecho de convertirse en perra del infierno es idea suya también, porque además se lo dice a Ivan Reitman. Oye, estaría guay si cojo y me convierto en perro. Porque ella había visto ya los storyboards y tal. Y de hecho dice que se le subió ahí encima una mesa a cuatro patas y se puso a aullar. Y, claro, y ella quería estar incluso dentro del traje de perro. Le dijeron, oye, mira, no, ya tenemos aquí stop motion para hacerlo, ¿sabes? Tenemos unas maquetas. Pero ella estaba como loca, ella quería hacer de perro. Estaba un poco loca. Sí. Pero bueno, mientras se va investigando todo esto, realmente Beckman no la toma demasiado en serio ya lo que Beckman... No, cree que le está tomando el pelo, a pesar de que ella le dice, le da probablemente la pista como más importante, ¿no? de la película, que es que ella abrió su refrigerador y vio una criatura al otro lado que le gritó un nombre, que le susurró un nombre. ¡Sol! Que a mí esa escena me encanta. O sea, el abrir la nevera y encontrarse de repente ese páramo interdimensional con ese perro del infierno lleno de luz diciendo ¡Sul! Yo cuando la vi de pequeño dije ¡hostias! ¿Sabes qué le pasó a la gente que fue a las proyecciones de prueba? Que como esta es una película que, otra vez, calendario muy ajustado, no llegamos a tiempo, hay una deadline, ¿no? Hay un tiempo ahí límite, que no les dio tiempo a poner esa escena. O sea, llegaba Sigourney Weaver, abría el refrigerador y al otro lado no había nada realmente. Y entonces habían como 2 segundos en los que se veía efectos especiales aquí. Colocar efecto especial aquí. Claro, habrá muchas de las cosas que os contemos que diréis, coño, yo lo he escuchado, yo lo he visto, porque claro, se ha estrenado hace poco, hace unos meses, la serie de las movies de Almeida. Las movies de Almeida. De movies de Almeida en Netflix, y claro. Las movies de Almeida son todas la polla. Son todas la polla, como la Nuria. Y... Y claro, pues muchas de estas cosas que contamos pues están ahí en ese documental, y por eso serán recientes. Pero hay otros documentales también sobre la película de los que luego también hablaremos. Mientras todo esto está ocurriendo, claro, de repente los cazafantasmas reciben su primer trabajo serio, que es en este hotel donde parece ser que hay presencias paranormales. Que me parece muy significativo además cuando les llega la primera llamada, el personaje de Annie Potts, el de Janine, cómo se levanta y dice: "Tenemos uno", que aquí tradujeron como "ha picado uno". Ha picado uno. Ha picado uno. Y es cuando vemos por fin a los cazafantasmas en acción, con su mochila de protones. Claro, lo vemos con los trajes. Con ya. los trajes y liando a la pardísima para perseguir a Moquete. Sí, Moquete, que claro, ha empezado a hacer estragos en el hotel y que se lo encuentran encuentra primero el señor Aykroyd en un pasillo con una de estas, ¿cómo se llama? Un carrito en el que llevan comida. Sí. Y está ahí zambando, porque otra vez, este es el fantasma de John Belushi, esta es la escena de la cafetería de Animal House. Y ellos lo primero que hacen al verle, bueno, primero se equivocan, y es cuando nos enteramos de que no deben cruzar los rayos. ¿Cómo? Sí, dicen no, que no crucen los rayos. Que no crucen los rayos. Porque el resultado puede ser catastrófico. Y se encuentran a Moquete. Moquete, como hemos dicho, era el fantasma de John Belushi. De los efectos especiales puede ser como el más creativo que tienen, porque de verdad había un señor metido dentro con un disfraz de Moquete. Tenían como 8 o más versiones de lo que debía ir encima. Y por efectos especiales pues se le borran las piernas, ¿no? Y demás. Y sale esta criatura totalmente iluminada de verde, que en un momento se pone a revolotear en el candelabro del hotel, y ese ya no es el mismo prototipo, por así decirlo, el mismo traje, sino que lo lograron hacer con una, ¿cómo se dice aquí? Maní, con un cacahuete pintado de verde. Un maní. Un cacahuete pintado de verde. Sí, es que siempre me encantó lo de maní. Me recuerda a cuando nos venían los dibujos animados aquí en doblados en castellano, en español neutro. En español neutro. Como lo llamaban. Sí. Pero pasa también que no sé cómo se traduce esto en el doblaje, pero Bill Murray se encuentra con Moquete y termina totalmente chorreado por esta sustancia viscosa, ¿no? Es ectoplasma. Ectoplasma. Sí. Ahí va, qué chorrazo. Aquí lo traducen como "me ha moqueado". Me ha moqueado. Me ha moqueado. Pues vale. Dicen que también esa escena, también ese diálogo también estaba improvisado. Y además que como repitieron la toma varias veces, que en cada una decía una cosa distinta. Y al final, bueno, pues se quedaron con la de "me ha moqueado". Pero bueno, aquí es donde vemos ya los cazafantasmas en acción y vemos cuál es su modus operandi. Utilizan los rayos para detener un poco al fantasma antes de ponerle frente a una trampa, que es la que va a absorber a la criatura y la va a atrapar. Y luego se la llevan ahí colgando y humeando. Y luego también vemos lo que son los cazafantasmas, porque al fin y al cabo estos señores que son, pues son unos señores que hacen un trabajo de servicio. Son como si llamas al electricista. Señor Smith, rápido, quiero que abra esa puerta. Donald, ponte allí. Vinimos, vimos y le dimos una patada en el culo. ¿Lo han visto? ¿Qué es? Lo tenemos preso. ¿Qué es? ¿Habrá más apariciones? Señor, lo que usted tenía aquí lo llamamos un fantasma enfocado, antiterminal y semirrepetidor, es decir, un espectro omnivagante de la clase 5. Y tiene muy mala uva. Y ahora, hablemos seriamente. Bien, por haberlo atrapado, le tenemos que pedir 4 de los grandes, $4,000. Pero como tenemos una oferta esta semana, por cargas de protones y almacenamiento de la bestia, solo le subirá unos $1,000, afortunadamente. $5,000? No sabía que costara tanto, no pienso pagarles. Bueno, eso no tiene importancia, podemos dejarlo donde lo encontramos. Gracias, Raymond. Yo no creo, doctor Beckman. No. De acuerdo, lo que sea. Muy agradecidos. Gracias. Hasta otra ocasión. Dejen paso a un omnivagante de la clase 5. A mí me encanta esta escena, sobre todo el personaje de Harold Ramis, cómo le va cantando con los dedos todo lo que tiene que decir. Le señala con el dedo, $2,000 por esto, $3,000 por tal. Es genial. Esta escena es una de mis favoritas de la película. Es muy graciosa y es otra escena que en la que también entra en juego la improvisación de Bill Murray. Uh-huh. Abriendo esa puerta y diciéndolo de, hey, vinimos y les patemos el culo, pues cada vez que entraba también decía una cosa diferente. Sí, señor. Bueno, lo que vemos a continuación, sí, es como todo el proceso de establecimiento en general de los cazafantasmas, ya no como un negocio pequeño, sino como pequeñas celebridades de Nueva York. Sí, señor. Este es un poco el segundo mini acto del que hablábamos. Es todo además un montaje donde vemos cómo va creciendo la popularidad de los cazafantasmas. Vemos que no les falta trabajo, que están constantemente moviéndose por la ciudad, cazando fantasmas. Vemos cómo Dana Barrett los ve en televisión nuevamente, porque claro, recordemos que ella sigue teniendo sus problemillas en casa, pero que ellos en teoría están trabajando en ello. Y bueno, una cosa que no hemos comentado, tienen anuncios, otro anuncio en televisión. El primero ya vimos que era un poco lamentable, pero ese anuncio lamentable sirvió de tráiler para la película. Y el número de teléfono, que en la peli es un 555, el típico número falso de películas, el número era distinto en el tráiler. Era un número real. Y si tú llamabas, te contestaba una grabación de Bill Murray y Dan Aykroyd diciéndote que no te podían atender porque estaban cazando fantasmas. Uh-huh. O sea, fue otro pequeño, una pequeña idea que tuvieron también para el marketing de la película. Uh-huh. Hay una cosa a mí que me llama la atención del montaje, y es que a mí en general, esta es una de las decisiones con las que yo tengo mis cositas. Porque creo que hubiese sido más guay ver a los cazafantasmas en otros casos. Hmm. Ver a los cazafantasmas en otras situaciones. Hacer muchas cosas, ¿vale? Y entonces, durante todo este montaje, realmente los ves haciendo entrevistas. Hmm. Los ves siempre en el after. Los ves post-encuentro fantasmal. Y te pierdes un poco la aventurilla. Sí, ¿vale? Es cierto. Se potencia más la parte de comedia. El verles en el programa de David Letterman o de Johnny Carson, no sé cuál de los dos era en aquel entonces, diciéndole, ¿cómo está? ¿Qué tal está Elvis? ¿Y le ha visto últimamente? Sí. O por ejemplo, la escena que comentabas al principio, de este toque picante, cuando Dan Aykroyd tiene un sueño en el que está tumbado en la cama y viene una fantasma y le quiere hacer cositas. Y le hace cositas, sí. Sí, sí. Le quiere hacer cositas. Pero también ves las portadas de periódicos y revistas y demás, y habla de la dieta de los cazafantasmas. Uh-huh. Y se especula sobre estos hombres que de pronto ya son celebridades. Son celebridades, sí, son tan famosos que, claro, es un negocio que está en su apogeo. Uh-huh. Que claro, ¿qué puede hacer un hombre trabajador, un tal, ¿cómo se llama? El cazafantasma negro. No, coño, Winston. Winston Sedermore. Winston Sedermore, que buscar trabajo allí. Claro, es que es a mitad de la película cuando aparece por fin el personaje de Ernie Hudson y forma parte del grupo. A mí siempre me ha llamado la atención que lo que ocurre con este personaje, porque yo reconozco que mi primer acercamiento a los cazafantasmas, la peli es del 84, yo tenía entonces pues 3 años, 3 para 4. Yo lo primero que vi de cazafantasmas fue la serie de animación. Uh-huh. Y luego la segunda parte, que sí que la vi en el cine. Entonces a mí ya me extrañaba un poco, digo, joder, ¿por qué tiene tan poco protagonismo ya incluso en la segunda parte? ¿Por qué sale tan poco el negro? No lo entendía, porque en la serie de animación era uno más. Y ya cuando encima veo la primera parte, digo, ¿pero por qué sale tan poco? Y claro, ahora puedes entender que en la primera parte, pues con toda la reescritura del guión, pues que el personaje pierda protagonismo. Que luego se lo vuelvan a dar en la serie de animación, perfecto. Pero llega la segunda parte y dices, bueno, aunque sale casi al principio cuando van a la fiesta infantil y esto, luego el personaje vuelve a desaparecer, sale un momentito en el juicio, como para decir, venga, chavales, que os vaya bien. Pero desapareció un montón de rato. Claro, y dices, vale, la excusa de la primera peli me la trago. Ya en la segunda, no. ¿Acaso ¿Sois un poco racistas? ¿Acaso... ¿Acaso no queréis al negro? Yo creo que era eso, ¿no? Que estaban haciendo una peli con amigos, entre amigos. Mm. Y Cedemore es al final el personaje que está interpretado por un actor que todavía no ha probado su lugar en la comedia. Mm. O sea, no por ser abogado del diablo y defender a Ivan Reitman. Probablemente algo de discriminación pues haya tenido este señor. Pero llama la atención que teniendo todo ese trasfondo tan molón y probablemente al ser capaz de proveer este ojo del espectador casi dentro de la propia película, ¿no? Este hombre que no está familiarizado para nada con lo paranormal. O sea, mientras los otros personajes sí que... han llegado, pues eso, a ser doctores de parapsicología. A pesar de que es el único que realmente es creyente, al menos en una religión. Claro. Él sí cree en la religión católica. Sí. Ese diálogo, cuando nos acercamos ya a este último acto, ya el acto más sobrenatural, la parte en la que los cazafantasmas tienen que salvar el mundo, esto que están hablando, dicen, ¿no te has dado cuenta que a lo mejor estamos teniendo tanto trabajo porque se acerca el apocalipsis? Uh-huh. Sí. A pesar de eso, pues no tiene tiene ese trasfondo creyente, pero lo de cazar fantasmas pues no era algo lo que él se hubiera planteado. Claro, él es un hombre normal, es un hombre que necesita un trabajo. Como Schwarzenegger, un tipo normal. Un tipo normal. Pero él es un tío que está buscando trabajo y en esa primera escena en la que entra al cuartel de bomberos es para tener esta entrevista de trabajo... Lo entrevista a Janine y le hace un interrogatorio ahí un poco raro. Le dice, oye, pero entonces tú crees en el monstruo de Lagonegas, que no sé qué. Y le pregunta por cosas así que cualquier persona se echaría las manos a la cabeza y me diría, ¿pero qué me estás contando? Si todo eso es leyenda, ¿no? Sí. Pero sea como sea, tienes la oportunidad de meter a este personaje que tiene esa mirada tan única, ¿no? Ese punto de vista tan único, ese punto de vista que lo puede acercar más a la audiencia. Y de pronto dices, ah, pues no, voy a seguir haciendo los chistes con mis amigos de siempre. Sí. Es un poco raro, pero es que creo que ese puede ser como la razón más fuerte, ¿no? Al final, Aykroyd, Murray y Ramis se conocían de antes. Habían estado en los mismos lugares, habían estado en National Lampoon, habían estado en Second City o habían estado en Saturday Night Live. ¿Cómo se llama? Ernie Hudson había estado en el equipo A. Ernie Hudson había sido una estrella de tele, pero en plan de salir en episodios del equipo A, como bien dices. Nada más. A mí me gusta mucho además una frase, la réplica que tiene Ernie Hudson cuando le dice, ¿cree usted en la transfiguración, en el monstruo de Lago Ness? Dice, oye, mira, por no sé cuánto, por ciento de dólares a la semana, claro, creo en lo que usted quiera. Por lo que me paguen. Pero es que también es llamativo que hablemos de esto porque tienes al personaje de Rick Moranis... Que sí que tiene un tiempo dedicado a explicar un montón de cosas sobre el personaje. Sí. Y también vuelve a salir en la segunda. Y también hay más tiempo dedicado a su personaje. Y es como... Por eso lo relaciono, ¿sabes? A personas que se venían conociendo ya de antes, que habían estado en el círculo de la comedia de la época. Porque Rick Moranis también llega del programa televisivo de Second City tenía en Canadá. Entonces... Yo creo que se queda eso, ¿no? Somos los amiguetes de siempre. Claro. Ernie, es que no sabemos si hace gracia. Es que es... Míralo. O sea, podemos escribir cosas para él, pero... Es que no es Eddie Murphy. Es que es negro, pero no es Eddie Murphy. Entonces, ¿qué? Claro. Joder. Rick Moranis... Mira, me gusta que saques el tema de Rick Moranis, porque a mí es un actor que siempre me encantó, sobre todo en La tienda de los horrores o como Casco Oscuro en La loca historia de las galaxias. Y quizás el papel más grande que ha tenido Luis Tully en Cazafantasmas, o sea, más allá de Cazafantasmas, ha sido el de Pablo Mármol en ese Live Action de Los Picapiedra. Cuando todavía no se les llamaba Live Action. Con John Goodman. Con John Goodman haciendo de Pedro y él haciendo de Pablo Mármol. Pero el otro papel grande que tiene es el de Wayne Szalinski, el científico de Cariño encogido a los niños. Un papel que además repitió en otras dos secuelas, la última del 97. Y claro, a mí el personaje de Rick Moranis como persona, o sea, siempre me ha gustado como actor, siempre me ha hecho mucha gracia, pero me resulta... Me inspira cierta ternura por toda la historia que tiene detrás, porque Moranis prácticamente desaparece de la actuación precisamente en el 97. Y lo hace además por por una buena razón, trágica, pero una buena razón. Es que el 91 su mujer fallece por culpa de un cáncer de mama. Esto le deja a él a cargo de dos chiquillos y solo acepta trabajos que o bien no le hagan salir de Nueva York o bien se rueden en las vacaciones de verano para poder estar con ellos y que él se los lleve al rodaje. Entonces, claro, él además protege tanto a los chavales que ni siquiera ha hecho públicos sus nombres. No hizo público cómo se llamaban sus hijos. No, eso es una cosa que siempre ha estado, pues eso, su vida íntima. Sí, sí. Y claro, pues al poner estas condiciones, pues es verdad que le dejan de surgir tantos papeles como antes, pero tampoco le falta trabajo porque se dedica a poner voces en personajes de animación, por ejemplo, en la película de Hermano Oso, una película de Disney. Pues él participa en el doblaje, hace publicidad radiofónica, escribe editoriales en prensa, o sea que él siempre ha estado ahí. Sí, lo que sea teletrabajo, ¿no? Claro, pero nunca le perdimos la pista. Y resulta que hace ya un mes o algo así, puso un tuit. ¿Un tuit diciendo, cariño, he vuelto. Y claro, ¿eso es un guiño? Sí, porque parece ser, claro, los chavales, la progenie ya mayorcita, iba a volver a ser Wayne Szalinski en el reboot de Cariño encogido a los niños, que parece ser que ahora el protagonista será el hijo de Szalinski, que también es científico, pero él sale. O sea que todo lo que sea que Rick Moranis vuelva a actuar, a mí me hace ilusión. Me mola porque yo siempre pienso en una hipotética secuela de La loca historia de las galaxias de Spaceballs. Uh-huh. Y como Mel Brooks todavía no ha mochado. Bueno, todavía. Todavía. Todavía. A lo mejor de aquí a que se publique el podcast. Hay tiempo. A que el coronavirus esparza lo suficiente como para que Mel Brooks de pronto doble la servilleta también. Pero joder, que a mí me haría mucha ilusión volver a ver la loca a Rick Moranis haciendo de casco oscuro. Encima, podrían parodiar tantas cosas. Desde La loca historia de las galaxias ha habido otro montón de pelis de la Guerra de las Galaxias. O sea, pueden parodiar lo que les dé la gana. El universo es tan tan vasto. Claro. Joder. Que podrían hacer lo que les dé la gana. No solo eso, sino que es que el potencial es infinito, realmente. Además, el maestro Yogur ya lo dijo. Nos veremos en Spaceballs 2, a la búsqueda de más dinero. Y todavía no lo hemos visto. Y ojalá la llamen así, de verdad. Sería el título perfecto. Bueno, nos acercamos ya a este momento sobrenatural, que es cuando ellos van ellos van investigando qué está pasando en casa de Dana Barrett. Y descubren que ella ha sido poseída. Claro, es que descubren lo primero, que el edificio estaba construido por obra de un tal Sándor, un arquitecto que resulta que había sido también espiritista y que era el líder de una secta, la secta de Gosser, que era un dios babilonio, sumerio o alguna movida de estas, y que en la azotea del edificio tenía montado todo un altar a esta deidad que en teoría tendría que volver para destruir el mundo. Porque todas las deidades malvadas vienen a destruir el mundo. Yo entiendo que lo quieran conquistar, pero ¿destruirlo para qué? Destruirlo. Para empezar de nuevo. Se han hecho las cosas mal. Pero si lo destruyes, ¿cómo empiezas? No, borra. Control Z, tío. Vale. Control Z. Bueno, borrar. Si tú lo borras, ¿sí? Y empiezas de nuevo. Que te vuelves a empezar la partida del Bloodborne, tío. O sea, yo no jugaba a Bloodborne, ¿eh? Sí, pero llama la atención, ¿no? Que siempre lleguen y el primer impulso sea como, voy a destruir esto. Ni siquiera hay una petición como, arrodillaos ante mí, adoradme a mí, que soy el verdadero. No, es como, voy a destruir esto. Y además de la amenaza sobrenatural, está la amenaza burocrática, marcada dentro de, interpretada por Walter Peck, este señor de la agencia de la EPA, de la agencia de medio ambiente, que les quiere cerrar el chiringuito. Sí, porque no se sabe qué llevan en su equipo, no se sabe qué cosas cargan con ellos y si están haciendo daño. Hombre, realmente, que cuando tú vas a pedir permisos para montar este negocio y cómo les explicas que tienes ahí un reactor termonuclear y sí que sirve sirve de cárcel de criaturas sobrenaturales. Claro, tenemos una caja en la que encerramos espíritus que vienen de otras dimensiones. Eso es complicado. Realmente los metemos en una válvula y ya está. Ya está. Realmente el personaje este Walter Peck está hecho para que te caiga mal. Pero, hostia, en el fondo... Pero es que está haciendo su trabajo. Está haciendo su trabajo. En el fondo, si te pones del lado de... Al lado del ciudadano, ¿a ti te han dado la seguridad total de que eso no puede causar ningún tipo de daño? Claro, ¿yo para qué pago mis impuestos? Yo pago mis impuestos para que la gente haga su trabajo y me protejan de la contaminación. Claro. ¿Quién firmó esa licencia de obra? Claro, ¿quién? ¿Por qué se ha aprobado que estos señores sigan operando si no se sabe con qué operan? ¿Tú crees que esa licencia la firmó Rocío Monasterio? Yo creo que la firmó Rocío Monasterio. Que de aquella era una cría y ya firmaba cosas. Porque esto es así. Pero bueno, y realmente es de estas cosas que dices, vale, se acerca el apocalipsis, pero al final quien provoca el apocalipsis eres tú. Sí. Porque es cuando este señor decide que les cierra el chiringuito y que les apaga todo, cuando de repente todos los fantasmas que han capturado escapan, incluido Moquete. Y es cuando se lía la de Dios es Cristo y a ellos se los llevan presos. Se los llevan presos pero ellos, es que a ellos no les puedes, de todas formas, a ellos no les puedes detener, tío. Ellos siguen planeando, ellos siguen conspirando, ellos se dan cuenta de que, de hecho, Zul era un demidios que era sirviente de Gozer y demás, que el dios de la destrucción, también por eso viene a destruir la Tierra, pero que cambia de forma. Es un shapeshifter de esto. Y es cuando poseen, paralelamente es cuando poseen a Dana Barrett. Y poseen también a Luis Tully, el personaje de Rick Moranis, que a mí me encanta toda esa escena, que es cuando toda la fiesta, la escena de la fiesta, cuando él está... Y cuando hace todo el diálogo del salmón, cuando de repente los perros estatua que han cobrado vida, que estaban en la azotea, pues salen de su guarida y empiezan a perseguir a Tully. Sí. Y él va corriendo, me hace mucha gracia cómo va corriendo hasta Central Park, llega hasta la cristalera de este restaurante, el restaurante lleno de gente guapa, de gente con dinero. Él pidiendo ayuda. Pide que le dejen entrar, por favor, y demás, sí. Desesperadamente, y la gente se le queda mirando, y cuando él cae gritando y se lo lleva al perro, dicen, ah, bueno, pues ya ha dejado de pedir ayuda, no pasa nada. Y siguen cenando. Cosa, sí. Nueva York. Él está buscando al gatekeeper. El guardián de la puerta. El guardián de la puerta, porque él es el keymaster. El maestro de las llaves. El maestro de las llaves. Es que son... es que es muy gracioso, estas cosas son como graciosas. Y sí. Se encuentra finalmente, porque claro, el gatekeeper es el espíritu que se ha metido dentro de Dana Barrett, de Sigourney Weaver. Que es además cuando llega el... Antes de eso, ha llegado, antes de que les detengan, incluso ha llegado el personaje de Bill Murray a casa y se la encuentra allí totalmente ofrecida, diciendo, ¿eres el maestro de las llaves? Y él le dice, no, y le cierra la puerta. Y es cuando comienza a levitar. Sí. Todo este rollo es cuando ya Bill Murray, Peter Bergman dicen, oye, a lo mejor aquí sí está pasando algo. Y a lo mejor está, aunque sea guapa, no está loca. Sí, sí, sí, sí. Como he dicho, un cretino. Vale, sí. Un cretino. Pero claro, quiero decir, todos estos espíritus están causando estragos a largo y ancho de Nueva York. Y son las propias autoridades las que vienen a... Y le dicen al... No sé si es el alcalde, creo que sí. O... No, primero, mola porque se los llevan a la cárcel. Y ellos en la cárcel además están con los planos del edificio. ¿Cómo les dejan meter los planos del edificio en la cárcel? Eso es una cosa. Ellos están tramando, ellos son genios. Claro. Y mientras, pues están montando un gabinete de crisis en la oficina del alcalde, porque es cuando de repente se está liando. Nueva York está invadida por fantasmas. Sí. Y hasta que llega incluso el arzobispo. Llega el arzobispo, tío. Llega el arzobispo que le dice, la oficina del... La versión oficial de la iglesia es que nosotros no vamos a... Claro, nosotros no tenemos nada que decir sobre esto. Sí, pero mi opinión personal es que esto es el apocalipsis, pero que no se diga que lo he dicho yo. Que no se diga que lo he dicho yo. Y es allí cuando deciden, pues, no solo conducir a todas las fuerzas del orden a tratar de controlar el caos de la ciudad, sino que también... directamente liberan a los cazafantasmas y los dejan ir para contener esta gran amenaza que se cierne sobre la ciudad. Sí, y es cuando llevan a los cazafantasmas a la oficina del alcalde, y es cuando tiene lugar esta escena en la que le explican que es el apocalipsis, que los muertos se levantan de sus tumbas, perros y gatos cohabitando, la histeria de las masas. La histeria de las masas. Y es cuando se lía además todo con Walter Peck, al que Bill Murray le define como un en español como un tocapelotas sin pelotas. Un tocapelotas sin pelotas. ¿Es eso verdad? Sí, señor. Este hombre no tiene pelotas. Sí. This man has no dick. This man has no dick. Y aquí tenemos que llegar a un punto que es lo que yo llamo el nexo. El nexo, cuéntame, ¿qué es? Vamos a ver, yo creo que hay gente en el mundo, que hay actores, que han nacido para interpretar a hijos de puta. Vale. ¿Vale? Vamos a partir de ahí. Y hay una conexión entre un hijo de puta, entre Cazafantasmas y una película que aquí ya hemos dicho muchas veces que es La medida de todas las cosas. ¿Vale? Jungla de cristal. Correcto, correcto. Y esa conexión está en el cuerpo, en la figura de William Atherton, que es el actor que interpreta a este empleado del ayuntamiento, Walter Peck, este señor sin polla, como le define Bill Murray, o un tocapelotas sin pelotas en la versión en castellano, que hizo también su trabajo en la película, que un día después del estreno ya había niños por la calle diciéndole ¡eh, tú, sin pelotas! ¡Hostias! ¿Vale? Su papel caló, a pesar de que Ramis quería que fuese un villano un poco más sobrio, porque claro, él venía de hacer Desmadre a la Americana y allí todos, incluso los malos, el decán y tal, iban todos bastante pasados de vueltas, bastante desmadrados. Bueno, pero volviendo a Atherton, esto es en el 84. 8 años después, también hace de un personaje despreciable, que es el de Thomburg. Thomburg, Dick, en la jungla de cristal. Sí, claro. Dick Thomburg. No. Dick, sí, señor. Hostia, no me acordaba. Dick Thomburg, vale. Sí, pero ¿sabes que hay otra prueba de esto? De este nexo. Cuando los cazafantasmas están en la cárcel y les sacan y le dicen, venga, que tenéis que ver al alcalde. Quien les saca es Reginald Bell Johnson, haciendo de policía de Nueva York. Reginald Bell Johnson es el que hacía de Al Powell, policía de Los Ángeles, en Jungla de Cristal. Dios mío. Que luego le veríamos haciendo de policía de Chicago en Cosas de Casa. Evidentemente. Que decía Reitman que Reginald Bell Johnson había hecho el papel para el personaje de Ernie Hudson, de Winston Sedmore, pero como al final se lo llevó Hudson, bueno, pues que le dieron este un poco como diciendo, bueno, joder. Que te queremos todavía. Que te queremos, colega. Molas, molas. Si te hubieses quedado con el papel, tampoco saldrías en la peli, pero... Ya está, saldrías poco, pero saldrías más de lo que ha salido hasta ahora. Bueno, dicho esto, se organiza la reunión en el gabinete de crisis en la oficina del alcalde, y es cuando Bill Murray, que sé que te cae mal, Peter Beckman te cae mal, pero es Peter Beckman el que lleva la voz cantante y el que quiere salvar al mundo. Que a mí es otra de las cosas que me hace gracia. Estoy de acuerdo, vale, ellos son los cazafantasmas, todo lo que tú quieras. Y están capacitados para luchar contra fantasmas, pero de repente sale de ellos el decir, vamos a enfrentarnos con este dios sumerio, babilonio o lo que sea. Ellos son los que toman la iniciativa, en boca sobre todo del personaje de Peter Beckman, que es el que dirige un poco todo el cotarro, el que ejerce un poco de líder, es decir, nosotros somos los que tenemos que acabar con esta amenaza. Hemos pasado de ser fontaneros a ser putos héroes. Los héroes. Los héroes de Nueva York. Y es otra escena la que tiene después, que el montaje musical me flipa, que es cuando llegan con todo, llegan con Electo, con esta, además con la sirena de Electo, que mola mucho, llegan al edificio, porque claro, toda esta corriente fantasmal, toda esta corriente apocalíptica, este tornado de ectoplasma, está situado encima del edificio de donde viven Luis Turi y Dana Barrett. Uh-huh. Y claro, cuando llegan allí con esta música, además, que yo ya aviso que vamos a despedir con ella y no con la de Ray Parker. Vale. Vale. Joder, a mí... ¿Podemos poner de todas formas en algún momento la de... Hombre, la pondremos cuando te hable de la música. Vale. Sí, pero a mí ese montaje me encanta y ves como de repente pues tienes ahí a todo Nueva York gritando a los cazafantasmas y animándoles, y ellos llegan como diciendo somos los putos héroes, nosotros vamos a acabar con esto. joder, somos mejores que los bomberos y los policías de Nueva York. Que son los héroes de la ciudad, por otro lado. De la ciudad, claro. Normalmente. Pues a mí todo ese montaje me flipa. Y es ya cuando entramos en este ya tercer acto ya totalmente heroico. Sí, el gran clímax de la película. El momento en el que los cazafantasmas trascienden, ¿no? Ya no son estos operativos muy pequeñitos, en plan, tengo un problema con las tuberías, pues llamo al fontanero. Tengo un problema con la electricidad, pues llamo al electricista. Tengo un problema con un fantasmita que se me ha colado, pues llamo a los cazafantasmas. Tengo problemas con el abuelo que murió hace 7 años y está todavía aquí comiéndose. Claro, y me está haciendo la cama crujir, ese tipo de movidas. Pues esto es como, hostias, que el mundo se va a acabar. ¿A quién llamamos? A los cazafantasmas. A los cazafantasmas. Y es cuando se enfrentan a Gosser, el goseriano. Gosser el goseriano. los nombres de los malos de cazafantasmas siempre me han molado mucho. Gosser el goseriano y luego Vigo, el azote de los Cárpatos, la tristeza de Moldavia. Flipante, pero quien nos toca ahora es Gosser. Es Gosser. Creí que Gosser era un hombre. Puede adoptar cualquier forma. Sea lo que sea, tendrá que enfrentarse a nosotros. Exacto. ¡A por ella, Ray! ¡Gosser la goseriana! Buenas noches. Habiendo sido designado como representante de la ciudad y el estado de Nueva York, le ordeno que cese toda clase de actividades sobrenaturales y que vuelva inmediatamente a su lugar de origen o a la más conveniente y cercana dimensión paralela. Ya es suficiente. Muchas gracias, Ray. ¿Eres tú un dios? No. Entonces, ¡muere! Cuando alguien te pregunte si eres un dios, contesta sí. Esa tía se puede dar por tostada. ¿Acaso eres un dios, Charlie? Pues si acaso. Pues no. Me encanta la coreografía de esta escena. ¿La coreografía? Sí, cuando Svetlana, creo que se llama la mujer que interpreta a Gosser. Sí, se llama Slavica. Slavica Jovan. Slavica Jovan. Cuando dice, pregunta, ¿acaso eres un dios? Y Rey dice, no. Pues ella ve como de repente extiende las manos, gira hacia un lado y dice, entonces, muere. Y es cuando le lanza los rayos. Pero mola totalmente lo robótico de ese movimiento, de cómo hace el girito antes de lanzar los rayos. No tienen la soltura, por ejemplo, de Palpatine, cuando decía aquello de poder ilimitado en la venganza de los Sith. Unlimited power. Es que hay que aprender de los mejores. Sí. Gosser el goseriano. Gosser el goseriano, al que en teoría derrotan. Porque se ponen ahí a lanzarle rayitos y ya no hay por dónde encontrarle. Pero se dan con la sorpresa de que, claro, el destructor del mundo ha escogido la forma de la que alguno de ellos estaba pensando. Y claro, les dice dicen, eso. No pienses en nada. Les dice eso de elegid la forma del destructor, elegid y pereced. Y pereced. Choose and perish. Sí. Que parece ser que tu amigo Bill Murray, como el acento de esta señora era bastante marcado, pues parecía que decía Jews and Berries. Y él le decía, aquí no hay ni judíos ni arándanos. Porque es un graciosete, Bill Murray. Es un graciosete, Bill Murray. No solo Peter Beuman, el propio Bill Murray. A mí me gusta mucho Bill Murray. Estás creando aquí una leyenda que es falsa. Bueno, no sé. Lo que no me gusta en los casos fantasmas no quiere decir que ahora odie de pronto a Bill Murray. La cosa es que mientras todos dejan la mente en blanco, porque claro, no le puedes dar la libertad de que de pronto te plante ahí un destructor con la forma como muy apocalíptica, un villano que igual no puedes vencer. Pues el personaje de Dan Aykroyd dice, pues a mí se me ha escapado un poco. Se me ha ido. Sí, y él se imaginó al hombre de Marshmallow. El muñequito de los Marshmallows, una figura que crean es profeso para la película, no es un personaje real, aunque sí que está basado en un personaje de tanto en el, decían que tanto en el muñeco de Michelin como en un muñequito de una mascota de una marca de una marca de Marshmallows. ¿Sí? Los Marshmallows son los malvaviscos, las nubecitas estas de chuches. Sí. ¿Pero aquí se llaman nubes? Aquí siempre las hemos llamado nubes. Nubes, sí. Que allí en Estados Unidos es muy muy habitual lo de llevártelas de campamento y quemarlas en la hoguera y comértelas así derretidas y quemarte la boca. Y quemarte la boca porque eso tiene que arder. Es que eso tiene que arder, vamos, eso es puro azúcar. Malvaviscos. Claro, y en el diseño lo que hacen para cambiarle un poco el aspecto es hacerlo más redondico. Tener, es que... Yo me parto, o sea, que venga el destructor del universo y de pronto es un hombre de Marshmallow con uno de estas cosas así de marinerito, ropa de marinero. Es que es la hostia. El diseño del monstruo final, del jefe final de Cazafantasmas 1. Pero es aquí donde Egon, confrontado, ¿no?, al gran peligro de la situación, decide también violar esa regla que había establecido por seguridad, que era no crucemos los rayos, no vayas a cruzar los rayos. No vaya a ser que te contagie yo algo. Y explota todo eso de Marshmallows. Y se va toda la puta. Ellos al final deciden cruzar los rayos a sabiendas de que es muy probable que no sobrevivan. Y hay una despedida así épica de... Ha sido un placer trabajar con usted, doctor. No sé qué, tal. Pero bueno. Pero son héroes. Son los héroes que... No son los héroes que Nueva York merece, pero son los héroes que Nueva York necesita. Y al final ellos se sacrifican por Nueva York, a pesar de que luego pues no fallecen en el intento. Y se cargan al muñeco de los Marshmallows, luego se cargan a Gosser, el goseriano, y logran además que Louis Tully y Dana Barrett dejen de ser perros. Dejen de ser perros, exactamente. Y la película termina ahí. La película termina realmente con la celebración de todo. Claro, esto. Termina pues, con el recibimiento de los cazafantasmas como los grandes héroes. Sí. Que otra de las escenas que más me gusta de esta parte es cuando bajan y están todos animando a los cazafantasmas, está todo lleno de curas, ¿vale? Dándoles bendiciones y tal, pero al fondo siempre se ve a un Hare Krishna subido en un coche. tiene que haber más representación de otras religiones, claro, para que se vea la unidad y que se vea que Nueva York es una ciudad cosmopolita y abierta a todo tipo de culturas y razas. Es tan cosmopolita que Sedemor, evidentemente la cuota de minorías en este equipo, es el que termina gritando, ¿no? Que ama esta ciudad, porque al final Cazafantasmas es también a su estilo una carta de amor a Nueva York. Sí, totalmente. Nueva York como ciudad, pues eso, central, como la ciudad más interesante de la Tierra. La capital del mundo. La capital del mundo. ¿Tú has estado? No, no he estado. No. Yo solo he estado en Lima, Madrid y ya luego para contar. Bueno, París, Liverpool. Bueno, París, en fin. París me gusta a mí. París es que se parece mucho a Lima. A mí es que... Pero yo digo eso de casi cualquier ciudad. Claro, que a ver, es que fíjate, yo cuando salí por primera vez de España con mi maleta de cartón, la gallina y totalmente lleno de sueños y la boina, pues lo primero que fui a París. Y dije, pues muy bien. O sea, París es muy bonita, pero no me dio la sensación de estar... Más allá de que hablasen raro, no me dio la sensación de verdad... No es que hablan francés, es que hablan raro. Claro. Es una ciudad sin terminar, tienen ahí un andamio muy grande, colgado, en mitad de un parque. Es una torre eléctrica. Eso. No, en serio, es una ciudad que tengo ganas de conocer un poco más a fondo, porque realmente la parte que más disfruté fue Notre Dame, que la pude ver antes de... Del incendio. Sí, fue unos años antes. Pero claro, es que el día que pasé en París, al día siguiente, cogí el tren. El tren que pasa por debajo del Canal de la Mancha. Y llegué a Londres. Y hay amigos que Londres es otra cosa. Ya, claro. Tú eres más de Londres. Yo soy más de Londres. No soy muy anglófilo, realmente. Pero las islas... O sea, simpatizo más con Irlanda, Escocia y... Hombre, claro. Por supuesto. Pero Londres es... Vamos... Yo sí que querría ir a Londres, igual no, pero a Escocia. Hombre, pero tú sabes lo que es salir del tren allí, no olvidarte del aeropuerto de Gatwick, no. Sales ahí en King Cross y lo primero que ves, dices, el andén 9 3/4 y la gente haciéndose fotos al lado de la tiendecita de Harry Potter. Dices, hostias, eso ya mola. Y sales de allí, de la estación, dices, ahí va. Dices, coño, Londres, mira los autobuses estos dobles rojos. Mira la noria. La noria estaba un poco más para abajo, pero no, también estuve en la noria. Esa noria sí que mola, no la que nos van a poner aquí. Yo qué sé, esas cosas. Londres es de esas ciudades que, igual que decíamos que Nueva York es una, también es un set enorme de rodaje, un set urbano, pues con Londres me pasaba lo mismo. Sí, y Londres tiene muchas imágenes que dar, ¿no? Porque es muy bonita. Hombre, el hotel me lo busqué cerca de donde hay una cabina azul, una TARDIS. Ya. Eso ya bien lo sabes tú. Bueno, va, Cazafantasmas. Volvemos a Nueva York, volvemos a Cazafantasmas y está, lo que tú dices, esta carta de amor a la capital del mundo. Pero bueno, termina ahí la película nuevamente con este montaje y la música de Ray Parker Jr. y bueno, y Bill Murray, que dices, bueno, pues como que tiene ahí en sus brazos a... Se ha quedado con la chica. Claro, dice, ahora que ya has dejado de ser una perra... Una perra del infierno, pues te voy a besar. Y ella se le queda mirando como diciendo, bueno, venga, va, ¿por qué no? Acabo de tener una experiencia cercana a la muerte. ¿Por qué no? No recuerdo nada, pero venga ya. Venga ya. Lo último que recuerdo es que estaba en mi sofá y empezaron a salir manos de debajo del sofá y me poseyeron y me llevaron a otra dimensión. Sí. Con un efecto, el de la puerta saliendo luz. Esa luz cegadora que Reitman admite que lo pusieron porque lo habían visto en encuentros en la tercera fase. Hombre, está bien admitir las influencias. Totalmente. ¿Sí? Algo que no ocurrió con algunos problemillas legales que ha tenido la película. Cuéntame. Te cuento. Sé que lo estabas deseando. A ver, primero hubo problemas con el nombre, ¿no? Porque, claro... El nombre de Cazafantasmas, de Ghostbusters, gustaba mucho porque sonaba muy bien. Pero claro, el título original en un principio iba a ser Ghost Smashers o Ghost Breakers. Se barajó también Ghost Stoppers. Los parafantasmas. Los parafantasmas, tú. Pero al final jugaban con esos dos, con Ghost Breakers y Ghostbusters. ¿Por qué jugaban con dos? Porque en los años 70 había una serie de Filmation que era una serie de imagen real, a pesar de que ellos estaban acostumbrados a hacer series de animación. Y era una serie que se llamaba Cazafantasmas, Ghostbusters. Era una serie infantil de dos tipos que cazaban fantasmas por el mundo acompañados de un gorila. Era un gorila. Había un tercer personaje, el gorila. Y bueno, se inició una batalla legal para intentar conseguir los derechos del nombre, pero había una pisa tremenda. El rodaje iba a empezar durante los primeros días. Pues al final se rodaban escenas en las que en los carteles ponía a la vez Ghostbusters y luego la volvían a rodar poniendo Ghostbreakers. De hecho, hay versiones del anuncio también en el que dicen varios nombres. Sí. Y claro, iban tan mal, era tan el coñazo de estar rodando las escenas dos veces y tal, que al final se tiraron a la piscina y decidieron seguir rodando con Cazafantasmas. Y le salió bien la jugada, pero de casualidad. Sí, pero es que además no solo es una pérdida de tiempo, sino que también estás perdiendo pasta, porque toda la película que gastas en la película, eso es más dinero del presupuesto. No es como ahora, grabamos en digital, rodamos esto en digital y claro, pues ahorramos costes, ¿no? No importa si tenemos 20 tomas o 100, es que allí estás gastando película. Al final la cosa se soluciona gracias a Coca-Cola. Sí, porque Coca-Cola termina comprando... a la Columbia. Columbia era la productora de la película y el productor encargado de Cazafantasmas, el que dio el visto bueno para que se hiciera la película, pues claro, empezó a trabajar con ellos y acabó hasta los cojones, porque decían que no tenían ni puñetera idea de hacer películas, que de vender refresco muy bien, pero de películas mal. Y este tipo se piró. ¿Dónde se terminó recalando? En la Universal. Universal tenía los derechos de Filmation. Y fue el que les dijo, oye, mira, venderle los derechos del nombre a estos chavales y que hagan su película. Porque él, aunque ya estaba en la Universal, le había cogido cariño al proyecto. Era uno de sus últimos proyectos ahí en Columbia y bueno, tenía ganas de que saliera bien y de que funcionase. Así que eso fue la razón por la que luego sacaron, cuando sacaron las series de Cazafantasmas, Mucha gente recordará quizás esta serie del gorila en su versión de animación, porque llegó a salir luego una serie de dibujos que se llamaba así, Cazafantasmas. Y era esta, la auténtica. Bueno, la auténtica no, la basada en los personajes originales del gorila. Pero luego sí que es verdad que cuando coincidieron un poco en el tiempo las dos series de animación, a la que estaba basada en la película de Ivan Reitman fue a la que le pusieron, como tú dijiste antes, ese sobrenombre de The Real Ghostbusters, la de Cazafantasmas, los auténticos. Pero bueno, que al final es cómo se soluciona todo esto, todo el problema de... los problemas legales con el nombre de Cazafantasmas. Pero no se vayan todavía, porque aún hay más, porque tú me has pedido hace nada que te ponga esto. Claro que no podíamos dejar de hablar de Ghostbusters sin hablar de su cancioncita, Charlie. ¿A quién vas a llamar? Pues, ¿Cuyo Bonacol? A la masa. A la masa. A la masa. Mira, me quedé pensando en eso un momento y ¿será porque aquí se estaba echando la serie de Hulk durante...? Pero cuando se estrenó la segunda parte, de hecho... Se estaba echaban la serie de dibujos animados de He-Man. Ah, bueno. Entonces, pero entonces, claro, no entiendo, la familiaridad no... No entiendo el cambio. No entiendo claro, el cambio. No hay diferencia entre una y otra cosa. Pero bueno, ¿por qué hemos esperado hasta el momento en que estamos hablando de los problemas legales para poner la canción de Cazafantasmas? Bueno, porque a pesar de que este es uno de los himnos ochenteros más famosos, no solo de esa década, sino de la historia del cine, se tuvo que grabar a toda hostia, como todo lo que se ha hecho en Cazafantasmas, que ya hemos dicho más de una vez, que fue una carrera contrarreloj. El encargado de esta canción es Ray Parker Jr. ¿Quién es ese señor? Pues no lo sé, porque yo es un tipo al que no le recuerdo otro tema de éxito. Hay el programa de sketches de Key & Peele. Tiene un sketch basado en este señor. Y toda la premisa de ese sketch es, resulta que el tío de Cazafantasmas tiene más canciones. Bueno, sí que es cierto que parece ser que se ha dedicado más tiempo a escribir canciones para otros más que a hacer las suyas propias. Así que, ¿podemos decir que el tema de Cazafantasmas es un one hit wonder? Yo creo que en toda regla, ¿no? Yo creo que si buscas one hit wonder en el diccionario te sale la cara de Ray Parker Jr. con su camiseta de Cazafantasmas. Bueno, el caso es que eso, que se ha dedicado a componer quizás para otros artistas. Pero volviendo a este tema, la canción de Cazafantasmas. Bueno, la canción se escribió y se grabó tan rápido que, por ejemplo, cuando grabó la maqueta para el estudio, el coro, el que grita Ghostbusters, pues son su propia novia y sus amigos, porque eran los que tenía más a mano y tenía que cumplir el plazo cuanto antes. Y dice que también se le influyó a la hora de crear este estribillo, pues su propio hijo gritando ¡Ghostbusters! Esa es una de las versiones. También cuenta que bueno, que como tardó en escribir tan poco la canción, que tardó como 2 días, que se tiraba, hacía jornadas maratonianas, se tiraba hasta la madrugada. Y hubo un momento en el que, con la tele puesta de fondo, estaban saliendo los anuncios de. Típicos anuncios de teletienda y de servicios. Y tal, y apareció pues un servicio de fontanería, un anuncio de una empresa de fontanería a eso de las 4 de la mañana, y le recordó precisamente a la escena de la película donde los cazafantasmas hacen ese anuncio. Claro que a él, por ejemplo, a él ya le habían pasado pues algunos vídeos con escenas de la película para que se inspirase. Y se inspiró. Le inspiró para hacer la canción como si fuese un jingle publicitario. Y ahí fue cuando se le ocurrió la frase de ¿a quién vas a llamar? Who you gonna call? Ghostbusters. Vale. Bueno, pues la canción fue un éxito. Su vídeo musical también estaba plagado de estrellas de la época gritando Ghostbusters, aunque no salieron en la película, como por ejemplo Chevy Chase, Irene Cara, John Candy, que pudo salir de la película. Salía Danny DeVito. Y salían los cazafantasmas así como bailando en medio de la calle. Sí, era como una especie de desfile por Times Square. Bueno, de hecho, salía también Peter Falk, el teniente Colombo. Y esa escena, ese vídeo musical, sirvió también para hacer un poco la... lo diré, la careta de entrada de la serie de animación. Sí, es cierto que era prácticamente un desfile por la ciudad. Efectivamente, pues era como este vídeo musical. Pero ¿qué pasa? Que la canción no está libre de polémica. Un año después, Ray Parker fue demandado por Huey Lewis, el de Huey Lewis and the News, que en el 85 hicieron, por ejemplo, el tema principal de Regreso a Futuro, el de The Power of Love. Uh-huh. ¿Y por qué demandaron a Ray Parker? Porque según Huey, su canción de 1983, I Want a New Drug, él consideraba que había sido plagiada por Ray Parker Jr. para hacer el tema de Cazafantasmas. Esta es I Want a New Drug. ¿A ti qué te parece? Se parecen un poquito, pero yo no puedo asegurar nada. O sea, yo escucho estas dos canciones y no pienso, que esta me recuerda a Julio Bonacol. Hombre, es cierto que el comienzo... Sí, es similar, recuerda un poquito. Bueno, pues eso es lo que Julio tomó como referencia a la hora de poner la demanda contra Ray Parker Jr., porque decían que había demasiadas similitudes en la melodía de la canción. Algo debió de haber, no sabemos, porque la cosa se solucionó en 1995, porque firmaron un acuerdo en el que dijeron, venga, pues aquí no ha pasado nada, las condiciones del acuerdo se desconocen también, había también una cláusula de confidencialidad en el mismo, y lo único que se sabe es lo que aparece en la nota de prensa, que dicen, hemos llegado a un acuerdo y aquí no ha pasado nada. Vale, pues hasta ahí parece que todo bien, pero no. ¿Se sabe cuánta pasta, quién le pagó a quién? No, se sabe nada, ¿no? No saben nada, solo hemos llegado a un acuerdo. Año 2001. A Huey Lewis le entrevistan para el programa de la VH1 Behind the Music, y allí se queda a gusto diciendo que lo más ofensivo de todo no era el plagio de Ray Parker, sino que la industria, la productora, la industria del cine, quería algo, quería su sonido, y que como no estaba en venta, lo compraron de la peor manera posible, plagiando, porque la productora se había acercado a Huey Lewis en primer lugar. ¡Ah, caray! Ya veo, ya veo por dónde va. La canción. Y Huey Lewis dijo que su sonido no estaba en venta para el mundo del cine. Algo que luego, pues quizás por esta mala experiencia, como ellos mismos cuentan, pues decidieron años después... vender su sonido para hacer la canción de The Power of Love, de Regreso al Futuro. Vender su sonido, vender su alma al diablo. Claro, porque yo soy un artista, tío. Yo soy un artista hasta que luego me sueltas la pasta que llevas MX en el bolsillo y ya. Claro que sí. Bueno, he dicho MX. ¿Regreso al Futuro es de MX? Sí, es de MX. No querían la pasta de Reitman, pero sí querían la de MX. Es que detrás de Regreso al Futuro estaba Spielberg. Estaba Spielberg, sí. Ahí había más dinero. Pero luego, a ver, yo Huey Lewis and the News lo recuerdo por Regreso al Futuro, pero también lo recuerdo por American Psycho. Por aquella escena de, hey, ¿has escuchado Huey Lewis and the News? Y empieza a sonar Hip to Be Square y Patrick Bateman termina cargándose a Jared Leto. Qué gran escena. Y va encargándose allá el Leto, oye. Pues que de hecho, no sé si en algún momento este señor, Huey Lewis and the News, creo recordar, a ver, de mis conocimientos así de sketches de humor, en Funny or Die creo que él tiene una parodia de esa escena. En plan, hey, ¿has escuchado? Y se pone a bailar y demás, se pone el mismo. ¿Qué habrá sido de Huey Lewis? Pues probablemente haya envejecido. Durante todos estos años, porque haya ganado un poco de kilos, pero está desaparecido también. Sí, ¿verdad? Fíjate, es como Vanilla Ice, y sin embargo salió en aquella película de Adam Sandler. ¿Vanilla Ice en qué película de Adam Sandler sale? ¿Tú te acuerdas? Es que no me acuerdo cómo la tradujeron aquí, creo que era un lío de paz, no. No sé, era una película con Adam Sandler en la cual él había tenido una aventura con su profesora en el instituto cuando él tenía 12 o 13 años. Sí. Y la profesora se había quedado embarazada. Al niño lo dieron a adopción, la profesora fue a la cárcel por abusar de un menor y él se hizo una celebridad. Y claro, se hizo una celebridad, ganó mucha pasta, perdió mucha pasta y ahora pues él es un juguete roto, ¿vale? Ah. ¿De acuerdo? Y su hijo, que ahora reniega de él... Ah, es la que tienen con Adam Sandler. Con Andy Samberg. Andy Samberg, sí. Y siempre se habla del tío Bunny. Y es Spiny Lies, está por ahí. Y bueno, sale él interpretándose a sí mismo, diciendo que él no se crea la gente que ha ganado tanto dinero con los royalties de Ice Ice Baby. Y la verdad que es una peli que te ríes. Ese es mi hijo, se llama. ¿Ese es mi hijo? ¿Ese es mi hijo? ¿O es mi padre? No. Sí, yo creo que ese es mi hijo. Sí, porque Menudo es mi padre, era la serie del Fari, así que no puede ser. Bueno, que en esa peli sale Spiny Lies. Vale, estoy viendo a Huey Lewis ahora mismo. Tiene 69 años, claro, este señor ya... Es un señor mayor. Es un señor mayor. Mira, en su entrada de Wikipedia hay un apartado que se llama Declive. No jodas. ¿Qué pasó? Por la época lanzó un álbum de versiones, apareció en varias películas, está casado y vive en California, y está bien feliz con su carrera vocal, pone aquí. Bueno, da igual. Pues nada. Está feliz. Está feliz. Está feliz. Pues bien por él. Huey Lewis está feliz. Bueno, pero nos estamos perdiendo. ¿Por qué? Sí, porque supongo que en 2001, eso es lo que estabas diciendo, en 2001 salió en Behind the Music, ¿no? Salió en Behind the Music con todo esto de que le habían plagiado y que le habían robado su sonido. Y como estas declaraciones incumplían el acuerdo de confidencialidad que había firmado con Parker, pues Parker les denunció exigiendo una compensación económica por daños y perjuicios, y no sé en qué ha quedado eso. Y supongo que este es el final de la historia ya. Para nada. ¿Hay más? Hay más. En 2004, por el 30 aniversario de la película, en una entrevista, el equipo de producción contaba que durante la edición de la misma... como no tenían terminada la canción de Ray Parker, pues montaban las escenas con las canciones que tenían a mano. Y le enviaron a Ray Parker escenas de la película para que le sirvieran de inspiración para escribir la canción. Escenas en las que sonaba I Want a New Drag. O sea que básicamente se lo pusieron en bandeja. Sí, claro, claro. Y es que ya me imagino al propio Ray Parker diciendo... me está viniendo la inspiración escuchando esta canción. ¿De dónde te viene la inspiración normalmente? Sobre todo porque él lo habla que... musa. Además, lo que mantiene él es que la melodía ya la tenía hecha cuando compuso la canción. La melodía la tenía clara, pero lo que no tenía claro es la letra. Y de ahí la anécdota con su crío gritando Ghostbusters y demás. Claro, y los jingles y esas cosas. Claro, es que no me extraña que ella tenga la melodía clara si tenía ahí I Want a New Drug todo el rato. La tenía clarísima. La tenía clarísima. Pero pasan más cosas, porque en 2013 Parker demanda a la discográfica porque resulta que no ha recibido como 20 millones en royalties que tenía que tener ahí en su cuenta bancaria. ¿Tú te imaginas entrar a ver el balance de tu cuenta y decir, hostias, es que aquí me faltan 20 millones? Yo hay días que no los gano, ¿eh? Yo hay días que no los gano. Pero claro, parece ser que ahí hubo también un problema de que los derechos de la canción las tiene una discográfica. Esa discográfica se vendió a otra discográfica y luego a otra. Y claro, pues se traspapelaría. Claro, es que el tema de los derechos de autor en general es un lío, es una mierda para, al final, para la gente como Ray Parker, joder, que ha compuesto una canción y que se merece sus dineros. Hombre, totalmente. ¿Tú crees que esto ha terminado ya? Yo creo que ya, ¿no? O sea, ya no hay demandas, ya está. O sea, ya no hay demandas. Vale. Ya no hay demandas, pero en esta historia de musical hay un epílogo además maravilloso. Yo además ni siquiera lo conocía este epílogo, ¿vale? Simplemente buscando información, la historia de la demanda de Huey Lewis a Ray Parker y me han querido robar el sonido, eso sí, eso es más viejo que el hilo negro, pero este epílogo yo no lo conocía. Año 1979, una banda llamada M lanza un single llamado Pop Music que llega a ser número uno en Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. ¡Guau, guau, guau! Tú y yo lo sabíamos que iba a ser 3, 2 o 1. Pop music. puedo quitarme esta canción ya de la cabeza. Desde que la he escuchado, no me la puedo quitar. Tiene algo de pegajoso, ¿no? Tiene sí. Algo de jingle. Algo de jingle también. Claro, esa línea de bajo, ¿a qué os recuerda? A mí esta me recuerda muchísimo más a la canción de Ghostbusters, ¿eh? A ver si Huey Lewis estaba escuchando pop music también para coger inspiración. Claro, si es que al final es todo una rueda. Es toda una rueda. Pero bueno, esto, como decía la Ana Pastor, nuestros son los datos, suyas las conclusiones. Sí. Yo no voy a decir que la audiencia decida, claro. A ver si... pero esto es un síndrome, ¿no? Esto tiene nombre. Esto de escuchar algo o ver algo, olvidarlo, y tiempo después decir, me acabo de inspirar y esto no viene de ninguna parte. O sea, creo que hay mucha gente que como que alega ese tipo de cosas. Se le llama tener morro. Mucho morro. Pasa mucho entre comediantes y demás. Hace unos pocos años la gente se le echó encima a Amy Schumer porque sí. Amy Schumer es aparentemente una ladrona de chistes compulsiva. O sea, coges números de stand-up de como 4 o 5 años antes de que ella empezara a hacer comedia de manera masiva y luego ves sus primeros actos y dices, incluso en su peli, en la de... Hostia, que le he dado un golpe aquí al micro. Que incluso ves la peli aquella que escribió y es más de lo mismo. Yo quería decir una cosa sobre pop music y es que es una canción que yo que sí... Yo la desconocía. Yo sí conocía. Porque no dejaban de poner el videoclip en VH1 cada 2x3 cuando yo veía VH1. Cuando veía televisión por cable. Hostia, televisión por cable. ¿Qué término más norteamericano? Siendo tú... Sin ser yo nada de eso. Oye, pues muy bien, muy bien. Esto es la historia sobre los problemas legales de Cazafantasmas. Antes de irnos a hablar de las secuelas y de nuestro baile habitual de actores, hemos querido dejar para el final el hablar de uno de los protagonistas de la película. Hemos querido dejarle un espacio solo a él, porque no solo porque Charlie le odie. Claro, es que aquí estás tratando de labrar la narrativa de que yo odio a Bill Murray y probablemente Bill Murray me resulte en persona el tío más achuchable del mundo. Claro. Hablemos de Bill Murray. Hablemos de Bill Murray. Porque sin Bill Murray la película no podía haberse llegado a completar. De hecho, recaudaron dinero diciendo que esta era una película de fantasía y con fantasmas y demás. Con Bill Murray, así que será el catch para las productoras, ¿no? Para la gente que pusiera dinero en la película. Ya hemos mencionado aquí que un montón de gente que participa en la película sale de Second City. Second City, para quien no lo conozca, aparte del programa de televisión canadiense, era una empresa teatral, ¿vale? Dedicada sobre todo a la comedia de improvisación. Se origina en Chicago, pero luego se diversifica y por eso es que llega hasta Canadá y en Canadá tienen la oportunidad de tener un programa de televisión. De Second City salen Gilda Radner, que luego se convirtió en una de las leyendas de Saturday Night Live. Sale John Candy, Johnny James Belushi, Mike Myers más recientemente. Antes mencionaba yo a Key & Peele y de allí sale Keegan-Michael Key también del Second City de Chicago, ¿vale? Y bueno, hasta Harold Ramis, que creo que era el jefe de guionistas de SCTV, el programa de televisión canadiense. Ese, digamos, es el punto de partida de Murray en la comedia, ¿no? ¿Vale? Pero luego pasa a trabajar para The National Lampoon, porque se lo lleva un amigo a Nueva York y le dice, oye, ¿por qué no hacemos un programa de radio para estos tíos? The National Lampoon estaba necesitando intérpretes también, precisamente porque querían hacer ese tipo de producto radiofónico. Y en Nueva York sucede la magia, que es que Lorne Michaels empieza a producir un programa de comedia... de sketches en vivo para la NBC. La NBC, que al principio, no recuerdo el nombre original, porque no se llamaba Saturday Night Live, que es el nombre con el que lo conocemos ahora. Creo que es un nombre que empieza a coger a partir de la tercera o cuarta temporada. Pero que había servido como cuna para muchísimos de las estrellas cinematográficas del género de comedia por aquel entonces, ¿vale? Él llega, entre comillas, para reemplazar, para cubrir el hueco que había dejado Chevy Chase salirse. Mira, originalmente fue titulado como NBC's Saturday Night, porque el título actual estaba siendo utilizado por la American Broadcasting Company, ABC, uno de los rivales de la cadena, como el título de un programa de formato similar con presentación de Howard Cosell. Sí, de hecho se llamaba eso. La de ABC se llamaba Saturday Night Live con Howard Cosell, que lo cancelaron después de dos temporadas. Gracias, Wikipedia. Gracias, Wikipedia. Por cierto, espérate, un pequeño inciso antes de nada, porque acaba de ocurrir una cosa maravillosa. ¿Tú te acuerdas que hace... no sé si fue en el programa pasado o en el anterior, porque ya mezclo cosas, cuando estábamos hablando, por alguna razón, de Jesús Gil y del programa de Jesús Gil, Las noches de tal y tal, sí, que no nos acordábamos del nombre de la presentadora que salía con él, que luego lo buscamos en Google y vimos que era Janet Rodríguez. Sí. Bueno, vale. Pues en este mismo instante en el que estamos grabando, tenemos un oyente que está escuchando el programa. ¿En este mismo instante? En este mismo instante. O sea, el programa pasado, quieres decir. No programa, nos está escuchando ahora. Ahora mismo no, porque no estamos en directo. Podríamos hacerlo, como aquella vez que nos colamos en aquel programa hablando de masturbación. Pero no es el caso. Un oyente nuestro, Eduardo Martín, Capitán Bucci, pues como es amigo también personal, pues me ha mandado un WhatsApp diciendo: ya lo sabrás, pero la que estaba con Jesús Gil era Janet Rodríguez. Vale, muy bien. Dos minutos Muchas después, gracias. Dos minutos después me escribe: acabo de escuchar que has estado consultando a Google como yo. Efectivamente, Edu. Saturday Night Live. Chevy Chase había dejado Saturday Night Live. Llega este señor, ¿vale? Llega Bill Murray. Y de hecho, Bill Murray tiene un, entre comillas, sketch muy conocido antes de hacer el lounge singer y todos esos personajes que se sacó de la manga en Saturday Night Live, pidiéndole disculpas al público por no ser gracioso. Pero es que Bill Murray para esa época ya era una cara reconocible de la tele, ¿vale? Se metió al público al bolsillo y lo que quería era empezar a hacer películas. De hecho, empieza a hacer pelis y su primer gran éxito es Los Incorregibles Albóndigas, Meatballs, en el 79, que dirige el propio Ivan Reitman. Uh-huh. Luego, después de Meatballs, él encadena una serie de hits, se la pega un poco con Where the Buffaloes Roam, donde vagan los búfalos, que es del año 80, creo, ¿vale? Y esos hits que encadena son Caddyshack, el Club de los Chalados, uh-huh, del 80, que está dirigida y coescrita por el propio Harold Ramis. Stripes, el Pelotón Chiflado. El Pelotón Chiflado aquí en España, sí señor. De 1981, que también está dirigida por Reitman. Y luego... Coprotagonizada por Harold Ramis. Y coprotagonizada por Harold Ramis. Y en el 82 hace Tootsie. Una enorme película de Tootsie. Que fue un gran éxito de Sidney Pollack. Y allí compartió pantalla con Dustin Hoffman y con Jessica Lange. Y con el comandante Lazar. Entonces... O el padre de Punky Brewster, según vuestra referencia. El padre de Punky Brewster. Entonces, este señor pasa de ser una cara reconocible de la tele a ser un nombre establecido dentro del cine. ¿Vale? A partir de inicios de los 80, él ya es una lo que podríamos considerar una estrella de cine. No un one-hit wonder como el señor Ray Parker. Entonces, en el 84 hace Cazafantasmas, pero lo hace con la condición de que Columbia Pictures financie también la producción de uno de sus proyectos pasión, que es El Filo de la Navaja, que es un remake. Y le sale un poco mal la jugada. Un poco mal y bien a la vez, porque El Filo de la Navaja se pega un pelotazo, ¿vale? Pero bueno, Cazafantasmas... Bueno, ¿quieres decir que se pega un pelotazo? ¿Quieres decir que no es un pelotazo, sino que... Que no es un pelotazo, sí. Que se da una hostia. Vale. Sí. Por acá. Sí, estoy medicado, Michael. Estoy un poco groggy hoy. Pero como, eso... Como dijiste una vez, estás en drogas. Estoy en drogas. Sí, que a mi hermano cuando lo escuchó le hizo mucha gracia. Yo he dicho aquí estoy en drogas. Sí, sí. En el único programa nocturno que hemos grabado. Hostias, sí. Muy pocas veces grabamos. Sí, sí, pues, sí. La única vez que hemos grabado de noche. Tú estabas enfermo, estabas medicado, llovía a cántaros y luego cuando te tuve que dejar a casa me perdí luego la vuelta porque llovía, que no veas, acabé en Leganés y no sé cómo. Hostia. La magia. Estabas en drogas también. Sí, estabas en drogas también. En otro. Pues eso, que se pega una hostia en taquilla, que no le va bien, ¿vale? Para que quede ya más claro. Pero Cazafantasma se convierte en una de las películas más taquilleras de ese año. De hecho, es la segunda más taquillera justo por debajo de Super Detective en Hollywood con Eddie Murphy. Uh-huh. Frustrado como se dan estas cosas de la vida, frustrado con cómo le ha salido estos proyectos, Bill Murray se toma un descanso de Hollywood, ¿vale? Y durante 4 años se aparta de Hollywood y se va a estudiar filosofía e historia en la Universidad de la Sorbona. ¿Por qué no? Porque como quien dice, mira, yo es que este fin de semana necesito estar en casa. Claro que sí, ¿vale? A la ciudad del andamio. Sofá y mantita. Pues él se va a estudiar filosofía e historia. Y ella empieza a frecuentar la Cinematique de París, pasa más tiempo con su familia, se está moviendo constantemente entre Francia y Estados Unidos, pasa tiempo con su familia en la casa que tienen ellos en el valle del Hudson River, ¿vale? Del río Hudson. Y durante estos años lo único que hace es una pequeña aparición en la película de La tienda de los horrores. La tienda de los horrores. Little Entonces, Shop of Horrors. Que aquí la dejaron simplemente en tienda, no entiende cita. No entiende cita, pues no. Le da un toque guay al título. Claro, le da un toque entrañable, como que tú vas allí a esa tiendecita. Claro, es la tiendecita. Y te come Audrey. En el 88 sí que vuelve a la interpretación, ¿vale? Y hace de Frank Cross Los fantasmas atacan al jefe, de Richard Donner. Uh-huh. Y un año después vuelve a interpretar a Peter Venkman, al doctor Peter Venkman, en la secuela de Cazafantasmas. Y desde entonces hasta ahora, realmente, porque esta carrera ha sido tan larga, la carrera de Bill Murray, que ha tenido sus altos y sus bajos. ¿Cuáles han sido sus bajos? No sé si te acuerdas tú de Garfield. Hombre, sí. No sé si te acuerdas tú de que hay una Garfield 2. No sé si te acuerdas tú de por qué Bill Murray acepta estar en Garfield. Y es porque creía que era una película de los hermanos Coen, cuando en realidad la dirigían otros señores que se apellidaban Coen. Eso no lo sabía yo. Y recientemente tiene Rock the Casbah también, que es una película muy regulín. Hizo Osmosis Jones, que es una película que a mí me gusta, pero claro, porque yo veía la serie animada y también hace años que no veo Osmosis Jones. Pero el resultado también fue regulín. Y luego tiene, no nos podemos olvidar de Space Jam, tío. Donde se interpreta a sí mismo. Y es curioso porque te pones a revisar un poco la filmografía de Murray en la IMDb. Y tiene un montón de papeles en los que se interpreta a sí mismo. ¿Y cuál es otro? Pues mira, a ver, voy a empezar desde... Empiezo desde arriba. He dicho un montón y os juro que era así, ¿eh? Bueno, en Avery Murray Christmas, que es un especial que hizo... Sí, para Netflix. Para Netflix. Se interpreta a sí mismo en Zombieland. Sí, en Bienvenidos a Zombieland. En un corto que se llama Fact Checkers Unit también. En Coffee and Cigarettes, en un segmento, debe ser una película de estas de es una película que recoge 3 cortos de Jim Jarmusch. Vale, pues ahí también se interpreta a sí mismo. En Space Jam, obviamente, que ya lo hemos comentado. En La loca aventura del matrimonio también. No o sea, sé. Que este señor lo que le mola es hacer de él mismo. Sí, bueno, pero... Probablemente es el papel más recurrente de su carrera. Claro. Bill Murray haciendo de Bill Murray. Una película para televisión que se llama The Ruthless All You Need Is Cash aparece como Bill Murray de K. No sé. De todos modos, yo no sé si lo comentamos ya antes o no, porque ya llevamos aquí un ratico, pero es que el... Bill Murray es un poco como Jack Nicholson. O sea, lleva años viviendo de hacer el mismo papel. ¿Tú crees que hace el mismo papel este señor? No sé si es el mismo papel, pero desde luego lleva años interpretándose a sí mismo, aunque se llame de forma distinta. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el Bill Murray que interpreta no tiene muchas diferencias de el Bill Murray de la vida real, con sus luces y sus defectos. Ahora, hablemos un poquito de las cosas guays de su carrera. Pues las colaboraciones más recientes que ha tenido en lo que no ha sido comedia. Sus colaboraciones con Sofía Coppola. Lost in Translation. En Lost in Translation. La colaboración y las colaboraciones que ha tenido, que han sido bastantes, con Wes Anderson. De hecho, a mí la peli de Bill Murray que más me gusta es la de Life Aquatic. La de Steve Zissou. La vida de Steve Zissou. Que tiene una banda sonora espectacular. Porque son canciones de David Bowie versionadas, así como en Bossa Nova, en portugués. Qué maravilla. Es bonito. Entonces, en cuanto a su carrera, realmente podemos decir solo eso, pero yo quiero aportar más cositas sobre Bill Murray. Es que Bill Murray tiene mala fama, entre comillas. Tiene un temperamento muy fuerte. Tan fuerte que Dan Aykroyd le llama The Murricane. The Murricane. Y se comentan mucho las pequeñas peleas y encontrones que él ha tenido con sus compañeros de reparto, con directores y productores de las películas en las que ha estado. Por ejemplo, cuando estaba en Saturday Night Live, tuvo una pequeña pelea, un pequeño altercado con Chevy Chase. Cuando Chevy Chase vuelve a presentar uno de los programas en la tercera o cuarta edición, no me acuerdo ahora, de Saturday Night Live, él empieza a increpar un par de cositas. ¿Por qué? Porque el elenco de Saturday Night Live se había tomado como un abandono el hecho de que Chevy Chase dejara el programa, ¿no? Justo después de la primera temporada. Pero no solo eso, sino que aparentemente Chevy Chase había insistido muchísimo en que le dejaran hacer a él el segmento este que se llama Weekend Update, que es como un informativo de coña que tiene Saturday Night Live. Se encontraron en un pasillo y se empiezan a gritar cosas feas. Cosas tan feas como que Chevy Chase le dice a Bill Murray que su cara se parece a algo en lo que Neil Armstrong aterrizaría. ¿Vale? Y Bill Murray le devuelve un insulto, al menos esto es lo que cuenta la gente, le devuelve un insulto un poco raro porque le dice, ¿por qué no te vas a follarte a tu mujer? Y es como, ¿cómo? ¿Cuál es la carga negativa de ese comentario, Bill Murray? ¿Esto es lo que los jóvenes de ahora llamáis tener un beef? Esto es un... A ver, clásicamente es un feud, pero los jóvenes de ahora le llamarían beef. Ah, vale. Sí, hay beef. Un feud para los que seguimos al wrestling. Tiene sí, más sentido. Sí, sí, sí. Pero claro, Chevy Chase... A ver, Chevy Chase tampoco es un santo. No es un regalo de persona. No, con toda la coca probablemente que estaba consumiendo durante estos años, el señor tiene un montón también de historias muy chungas. Si no, tú y yo conocemos las redecillas que tenía con el cast de Community. Que estaba como muy resentido porque su papel no le gustaba cómo hablaba su personaje. Que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Yo tampoco. ¿No? O sea, sé que es, o sea, para que sea una idea a la gente que no ha visto Community, su personaje era el viejo, que no entendía a las nuevas generaciones. Y era racista, era machista, era homófobo. Pues eso. Un poco Chevy Chase. Pues Chevy Chase. Pierce Hawthorne. Pues eso, él ha tenido un montón de peleas allí con Dan Harmon, el creador de la serie. Tuvo tensiones con Joel McHale, que es el Jeff, el protagonista de Community. Pero a mí es una cosa que siempre me ha parecido un poco curiosa, porque después de que Chevy Chase saliera de la serie, ¿vale? Joel McHale y... Bueno, Dan Harmon no, porque Dan Harmon creo que sigue manteniendo como el odio que le tiene a Chevy. Pero Joel McHale ha pasado de tener problemas con Chevy a reconciliarse con la figura de Chevy. Tanto así que lo ha llegado a interpretar en una peli que se llama Un inútil y estúpido gesto en Netflix, que es precisamente de la creación de National Lampoon y él sale haciendo de Chevy en esa... Que me la recomendaste y la tengo ahí en la lista de Netflix pendiente para ver. Tienes que verla. No es una gran peli, pero es una peli que lidia precisamente con toda esta gente que hacía comedia en aquel entonces. Sale Ivan Reitman, sale Chevy Chase, sale el propio Bill Murray, John Belushi... ¿cómo se llama este señor? He dicho Ivan Reitman, Harold Ramis, Chris Miller, toda la gente que hacía comedia por aquel entonces. Claro, o sea, a lo mejor la película no es gran cosa, pero todo lo que cuenta tiene pinta de que a mí me va a interesar muchísimo. Sí. Y es que es una época en la que se juntaron un montón de leyendas para crear un montón de cosas molonas, como National Lampoon, como Saturday Night Live. Hombre, y estoy viendo que sale Annette O'Toole. Y sale Annette O'Toole. Para quien no lo sepa, hizo de Lana Lang en Superman 2, creo que era, y luego hizo de madre, hizo de Martha Kent. ¿Martha? No, esa no, la otra. La Martha Kent en Smallville. Smallville, ¿eh? Qué gran serie. Sí, sí. No, no empieces otra vez a cantar. Pero la cosa es que, aparte de Chevy Chase, por ejemplo, ha tenido encontrones Bill Murray con Richard Dreyfuss, porque compartieron peli en ¿Qué pasa con Bob? Y a Dreyfuss aparentemente llegó a gritarle borracho que todo el mundo le odiaba, ¿vale? Y que solo hacían por tolerarle. A Laura Siskin, que era la productora de esa película, la empujó a un lago después de haber discutido fuertemente con ella, y en 2003 contó que le había roto unas gafas justo después de amenazarla con tirarla al otro lado del aparcamiento en el que estaban. ¿Qué te parece? The Murray Kane. Y luego, este creo que es más sonado, el caso de Lucy Liu en Los Ángeles de Charlie, porque aparentemente Lucy Liu escuchó a Bill Murray diciendo que esta señora no sabe actuar aunque le paguen un montón de pasta. Y lo que hizo Lucy Liu es darle dos hostias en los morros. Hombre, recordemos que Bill Murray aparecía en Los Ángeles de Charlie haciendo de Bosley. Y luego en la segunda parte ya no salió. Ya no salió porque no contestó el teléfono. Claro. No contestó el teléfono. Le sustituyeron por el Bosley negro. Por el Bosley negro, que ahora no me acuerdo el nombre. Estoy muy mal con los nombres. ¿Sería Cedric the Entertainer o alguno de estos? No, no es Cedric. Es un tío que ya está muerto. Murió muy joven. Sí, pues entonces es el que yo estaba pensando, pero me he confundido el No pasa nada. En el set de Los Ángeles de Charlie, dice el director McGee, que es un tío que a mí me cae muy mal, que Murray llegó a pegarle un cabezazo. Un cabezazo ahí, ¡pam!, en toda la cara a los Zidane. Pero desde entonces Murray lo ha negado. Yo, de estas dos personas, le creo más a Murray que a McGee, pero no quiero tampoco que sea mentira el hecho de que Murray le pegó un cabezazo en plena cara a McGee. Bernie Mac era el que hacían como de hermano o sí, algo así. Porque era en teoría Bill Murray, el Bosley blanco, era adoptado. Hay una escena como diciendo que están orgullosos de él. Y Bill Murray aparece solo en foto en esta película. Es que las dos películas de McGee de Los Ángeles de Charlie son dos placeres culpables. Molan. A mí hay muchas cosas que me molan. Están tan pasadas de vueltas que me gustan. Siendo consciente de lo que hay. Sí. Y tiene una escena magnífica al principio en la que Demi Moore se carga a Bruce Willis cuando se acababan de divorciar. Esa es la segunda. Sí, yo estoy hablando ahora mismo de la segunda. Sí, a toda marcha. Sí. Al límite. Bueno, sí, a toda marcha. Full Throttle era. Full Throttle. Los Ángeles de Charlie. Los Ángeles de Charlie. La última no he querido verla. La última está guay. ¿Sí? También, sí. Bueno, pues sí. ¿Pero está tan pasada de vueltas? No, es una película de acción así más... que se toma un poquito más en serio. A ver, siendo de Los Ángeles de Charlie, no te puedes tomar en serio. Hombre, la serie se tomaba muy en serio a sí misma. El toque que le dio McGee era porque... Pero eran los 70. Tomarte en serio en los 70 equivale a ir pasado de vueltas en los 2000. Sí, la última es más seriota, vale. Pero tampoco tan seria. O sea, hay mucho de comedia. La veré. En algún momento. Y bueno, decíamos que él no había salido en la segunda de Ángeles de Charlie. Yo te decía porque no había cogido el teléfono. Y es que Bill Murray es conocido en Hollywood porque no tiene ni representante, ni agente, ni hostias. Vaya. Él, lo único que tiene montado es un teléfono gratuito al que la gente puede llamar y dejarle mensajes para decirle para comentarle los distintos proyectos en los que quieren verle incluido, ¿no? Esto lleva a que la comunicación entre productores y directores con él en calidad de actor pues sea bastante complicada. Yo creo que por eso también, cuando cogió el mensaje y vio, oye, que Ethan Coen está haciendo una película de Garfield, dijo, ¡ajá! A mí me encanta mucho The Big Lebowski, así que vamos a hacer Garfield. Y luego se dio cuenta de que no era el que él creía. Pero claro, hay un montón de papeles que no ha cogido. Y tengo aquí una lista, y si quieres vamos a hacer un repaso rápido, claro, de papeles que pudo haber... papeles que pudo haber interpretado Bill Murray. Correcto, venga, dale ahí. Pudo haber sido Indiana Jones en Búsqueda del Arca Perdida. No. Beto. Pudo haber sido Han Solo en Star Wars. Beto. Pudo haber sido John Smith en La Zona Muerta. Pudo haber sido Raymond Babbitt en Rain Man, el papel de Dustin Hoffman. Me vale. Pudo haber sido Bruce Wayne en Batman. A ver... Esto ya es más complicado. Sí, pero también piensas en Michael Keaton y dices, buf. Sí, o sea, quiero decir, Michael Keaton tuvo ese tipo de reacciones en los 80. Pero yo no tengo claro si es este el proyecto de Tim Burton, porque creo que Ivan Reitman también tenía planificado una versión de Batman. Hombre, está claro que si eso hubiera llegado a salir... hubiera tenido más parecido a la serie de los 60, la de Adam West. Probablemente más que ver con las películas de Schumacher, ¿no? Incluso. Con pezones dibujados. Con pezones dibujados. Pezones en relieve en la armadura. Quién sabe, a lo mejor Ivan Reitman habría hecho su Spaceballs, pero con Batman. Bueno, también. Podría haber sido Bill Murray Max Cady en El Cabo del Miedo. El personaje ese de Robert De Niro. Fíjate que ahí sí le veo también. O sea, ¿tú le ves de acosador agresivo? ¿De puto loco? De puto loco, sí. Sí, sí, sí. Hombre. Mira, Forrest Gump en Forrest Gump. Buzz Lightyear en Toy Story. Bueno, sí, ahí es ponerle la voz. Que terminó siendo Tim Allen. Sully en Monstruos S.A. Bueno, también. Pudo haber sido Shrek. Que yo creo que también habría sido interesante, pero no le veo poniendo... O sea, quiero decir, fue a ser Garfield en vez de Shrek. Sí, a ver. Y, a ver, Shrek, el padre de familia en Una Historia de Brooklyn, que es un papel que fue a parar con Jeff... Estoy... Una Historia de Brooklyn... No, a lo mejor la estoy confundiendo con aquella de Robert De Niro... No, sí, la estás confundiendo. Esa es una historia del Bronx. Una Historia del Bronx. Me he confundido de barrio. Sí, sí, sí. Bueno, no me acuerdo. El papel del padre de familia en Una Historia de Brooklyn pudo haber sido Willy Wonka en Charlie la fábrica de chocolate, ¿vale? En la de Tim Burton en vez de Johnny Depp. Pudo haber sido Ford Prefect en El Autostopista Intergaláctico. Sí, la adaptación aquella que hicieron la guía del Autostopista Galáctico, sí. Sí, con Martin Freeman y este señor... Sam Rockwell. Y pudo haber salido en Iron Man. Lo que pasa es que nunca dejan claro cuál pudo haber sido su papel en la peli. Yo creo que de Iron Man no. No, yo tampoco creo. Así que igual estaba allí para hacer el papel de Jeff Bridges, que yo creo que Jeff Bridges pues lo clava. Sí, vale. Hace muy bien de villano. Y Bill Murray ahí de villano hubiera estado bastante más... Se le hubiera ido más la cabeza, yo creo. Sí. Sí. Y otra de las... Ya la cosa final que comentar sobre Bill Murray es que en los últimos años ha estado forjando él una suerte de mito alrededor, que lo acompaña siempre, ¿vale? Es como... una mezcla entre que Bill Murray es una fuerza de la naturaleza y una criatura mitológica, casi, ¿vale? Es como ver a Bill Murray en la calle, es como ver un unicornio, es como ver al Yeti, ¿vale? Y entonces hay un montón de gente que ha interactuado en su vida cotidiana con Bill Murray sin esperárselo, que se lo ha encontrado, pues, a lo mejor esperando a un autobús, comiendo en una cafetería, y que tienen anécdotas un poco surrealistas que compartir con la gente. Eso es lo de las patatas fritas. Esto tiene que ver con lo de las patatas fritas. Y es que este señor... ¿tú te acuerdas de lo de las patatas fritas? Sí. Porque un tío compartió una foto en Twitter y pues fue como, ¡ey! Aquí está Bill Murray robándole las patatas fritas a mi amigo. Pero esta no es la única anécdota que tiene que ver con Bill Murray y patatas o Bill Murray y comida. Hay otra que yo recuerdo en la que le quita a algún chaval que se lo encuentra algo y le dice, cuéntalo por ahí, nadie te va a creer. Nadie te va a creer que Bill Murray te ha quitado la comida. Otra cosa que... Ojalá Bill Murray quitándome un pepito de chocolate. Comiéndote los conguitos y Bill Murray, trae. Trae para acá. Trae para acá. ¿Qué más cositas? Que Bill Murray, aparentemente, cuando sale en bici, no sale en bici normal, sale en una bici de niños. De niños pequeños. Vale, o sea, tú imagínate a este señor de más de 60 y pico años, sí, en una bici para niños. Se ha metido también de casualidad. Se ha metido seguro. Ha resultado de casualidad, ¿vale? En despedidas de solteros de otras personas. Y ha estado ahí dándoles consejos, bebiendo, cantando, sin ser el familiar de ninguno de las personas que se va a casar. ¿Qué más? Se metió una vez también en medio de una sesión de fotos de unos chicos que se iban a casar. Fue como, hostias, que salió en la foto. Pues bueno, pues me pongo a posar con vosotros. Entonces hay una sesión de fotos en la que sale la pareja y Bill Murray ahí también, porque sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Es que hay un montón de cosillas. La lista que tengo enumera más cosillas, pero a mí no se me ocurre ahora una más guay que la de las patatas, porque creo que la de las patatas fue el ápice de toda esta cosa. Y engloba todo. Claro, engloba en general lo que es Bill Murray. William James Murray, nacido el 21 de septiembre de 1950, tiene 69 años y nació en Evanston, Illinois. Illinois. Que es súper fan, además, de los equipos deportivos de Chicago. Sobre todo, fíjate, de los Chicago Cubs, y estuvo ahí intentando a ver si cuando los Cubs por fin ganaron la Serie Mundial en el año 2016, cuando revertieron la maldición de la cabra. ¿La maldición de la cabra? La maldición de la cabra. ¿Qué es la maldición de la cabra? Pues mira, pues rápidamente, fue una maldición que tuvieron los Chicago Cubs, el equipo de béisbol de la ciudad, en el año, pues principios del siglo XX. Había un señor que vivía, que era fan del equipo, que tenía una tiendecida ahí enfrente del estadio, y él quería entrar en el estadio con una cabra y no le dejaron. Y entonces, pues, maldijo al equipo, le dijo que no iban a ganar nunca ya nada. Y el equipo ha estado sin ganar las series mundiales, pues, hasta 2016. Pero era tan conocida esta maldición que cuando se rodó Regreso al Futuro 2, si te acuerdas, cuando están en el futuro, en 2015, aparecía que los Cubs ganaban las series mundiales. Es verdad. Y era como diciendo, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Sí, sí. La historia ha cambiado tanto. Claro, o sea, por fin. Hay que esperar a 2015. Es como si el Atlético ganase una Champions. Que es una cosa que la tenemos vetada. No podemos hacerlo. Prohibida. Está prohibida. Yo soy de los que opino, como muchos atléticos, que queremos ganar una Champions para tirarla al río. ¿Para tirarla al río? Sí. Y no estoy haciendo ninguna analogía con un ultra. ¿Vale? No, pero que le den por culo a la Champions. Nos ha traído tanto sufrimiento que la queremos ganar para mandarla a tomar por culo. Yo todavía tengo la herida del minuto 93. Sí, hombre, claro. Y, en fin, pero bueno, es lo que pasa cuando te enfrentas a ladrones. Que, en fin, pues esto ocurre. Los Chicago Cubs ganaron no en 2015, sino en 2016. Y él estuvo ahí en la fiesta que se montó. Se montó una fiesta de la hostia con Eric Clapton y John Cusack, Eddie Vedder, el cantante de Pearl Jam. Fue la hostia. Sí, son buenos amigos, Murray y Eddie Vedder. Sí, bueno, y con Eric Clapton estuvo en un festival también tocando la guitarra. Pero sí, sí. Esto lo estoy viendo aquí en la Wikipedia. En no, es que le flipa la música a Bill Murray. Mira, con el tema de las historietas, y ya para acabar, con el tema de las anécdotas de Bill Murray. Cualquier persona puede entrar a billmurraystory.com y hacer una sumisión de su propia historia, de su propia anécdota, cruzándose a Bill Murray, ¿vale? Por la calle, a lo mejor en un ascensor, a lo mejor cobrando en la caja registradora de un supermercado. Esas cosas han pasado, ¿vale? De hecho, la historia del ascensor es una de las más visitadas de la página y va de un tío llamado Jared que se había quedado en un hotel de Nueva York. Un hotel muy lujoso, de muchos de estos inmensos, y de pronto entra al ascensor del hotel Bill Murray. Y dice, ¡hostia puta, eres Bill Murray! Y Bill Murray se le gira y le dice, ¿pero por qué la gente siempre me pregunta, me dice eso? ¿Sabes? Y luego, lo que hizo a continuación fue presionar los botones de cada piso para que se pasase cada 20 segundos el ascensor y quedarse conversando con el propio Jared. Y ya está, ese es Bill Murray. Bill Murray que, claro, hemos mencionado antes, en el 89 vuelve a Hollywood, vuelve a interpretar al Dr. Peter Venkman. En Cazafantasmas 2. En Cazafantasmas 2. Sí, y bueno, Cazafantasmas 2 ya hemos mencionado antes bastantes cosas sobre ella durante todo el programa, que tiene ese tono más infantil, que, bueno, que realmente reúne al equipo para una nueva amenaza contra Vigo, el azote de los Cárpatos, la tristeza de Moldavia. Reúne a todo el equipo, reúne a Sigourney Weaver también, Rick Moranis, que es un cazafantasmas. Sí, él se pone el traje y es uno más del equipo. La acción de esta película transcurre 5 años después de la primera y los cazafantasmas ya no son... O sea, contrasta mucho con el final de la primera porque ya no son esos héroes que han salvado al mundo. No, ya se ha olvidado la gente de ellos. Claro, el equipo de héroes está venido a menos. Sí. Realmente los que siguen ejerciendo son Sedemore y el personaje de Aykroyd. Sí, Ray Stans, que están, bueno, se van vestidos de cazafantasmas a fiestas de infantiles, fiestas de cumpleaños, a cantar ¿a quién vas a llamar? Y que los niños les contesten a la masa o a He-Man en la versión original. Egon Spengler, Harold Ramis está en la ha vuelto a sus labores como investigador. Sí, él sigue haciendo experimentos. Él es un hombre dedicado a la ciencia. Ray Stans además tiene una tienda de libros y de cosas esotéricas. Eso es el típico flipado de Malasaña con estas cosas. Es la tienda donde iría a comprar Tristan Breaker, el auténtico, el cazafantasmas español. El cazafantasmas español. Sí. Y Peter Beckman está presentando un programa en televisión que es el... Sobre lo paranormal, sobre, ¿no? Lo paranormal, es el Iker Jiménez de... El Iker Jiménez, solo que menos flipado. Menos flipado, de hecho parece que no le gusta su trabajo. No, él está ahí, pues se dedica a reírse de la gente. Que va allí, no, es que el fin del mundo va a acabar... Va a acabar dentro... En año nuevo. En año nuevo. Dice, muy bien, y lo cuentas en tu libro, lo acabas de sacar ahora. Coño, sácalo, di que el fin del mundo va a acabar en el año 2000 y así dejas un poco más de tiempo para poder vender el libro. Claro. Tiene estas cosas. En esta película, mientras que en la primera se insinuaba ese romance entre Egon y Janine, la secretaria, que luego se extiende en la serie de animación, pues aquí ya el objeto del romance ya de Janine ya no es Egon Spengler. ¿Y quién era? Rick Moranis. Es Rick Moranis, ¿verdad? El personaje de Rick. Que aquí tiene una escena muy tórrida en el sofá. Es verdad. Es verdad. Es que yo no la recuerdo tan bien, a pesar de que la he visto hace poco. La he visto hace poco, pero es que no me acuerdo de mucho de la trama. De hecho, me acuerdo de todo lo del cuadro y Vigo, pero luego el clímax es que no lo tengo claro. Sí. Y sé que he dicho que me parece una peli mejor estructurada, pero es que tiene, creo, cosas menos memorables que la primera. Sí, totalmente, totalmente. Esta falla un poquito, le falla un poquito el carisma. Y, en fin, es lo que hay. Pero bueno, Cazafantasmas 2 del 89. No se atreverían con una nueva Cazafantasmas hasta 2016, que es la gran criticada Cazafantasmas de las chicas. Cazafantasmas, las Cazafantasmas. Las Cazafantasmas. Claro, en español, las Cazafantasmas. Y es eso, en 2016 hicieron una suerte de reboot, quisieron reiniciar el universo de Cazafantasmas, pero haciendo lo que se llama un gender reversal, ¿no? Y poner a mujeres en lugar de los papeles que antes estaban ocupados por hombres. Y tienes en el equipo principal a, otra vez, comediantes que salen de Saturday Night Live, que salen de círculos de improvisación. Estaban Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Leslie Jones y Kate McKinnon, todas de Saturday Night Live. Me parece que Melissa McCarthy es como la única que no, pero siempre ha vuelto ella a Saturday Night Live a hacer imitaciones. Imitaba a aquel asesor de durante los primeros meses de Donald Trump, por ejemplo, y entonces visitaba el set de Saturday Night Live cada semana en 2016. Pero, claro, esta película fue muy criticada a pesar de que la trama de la película es bastante similar a lo que ocurre en la Casa Fantasmas original. Un grupo de científicos que por casualidad se encuentran con que en una biblioteca, porque creo que se repite esta historia de que el primer caso es en una biblioteca, hay fantasmas. Alguien ha visto que hay una cosa rara y se encuentran fantasmas. Entonces empiezan a explorar lo paranormal y forman este equipo de exterminadores de fantasmas a domicilio. Inicialmente son tres, porque las científicas, por así decirlo, son Melissa McCarthy, Kay McKinnon y Kristen Wiig. Leslie Jones es el equivalente a Cedemon en la original, la Casa Fantasmas negra. Ella es una señora que trabaja en el metro de Nueva York. Y como tiene conocimiento de calle de la ciudad, tiene conocimiento que no viene en libros, que se le ha currado, vaya, que es una chica del barrio. Es de la Universidad de la Vida. En la Universidad de la Vida. Pues ella es un asset más valioso, ¿no? Para el equipo. Y así finalmente tienes al equipo de los cuatro de las cuatro cazafantasmas con sus mochilas de protones y todo lo demás. A esta se la criticó mucho por lo de siempre. Salieron los ofendidos de toda la vida diciendo que a ver si se les iba a caer la polla por ver la película y que les habían arruinado la infancia. Les habían arruinado la infancia porque le habían cambiado el género. Bueno, pues... Estas no son mis cazafantasmas. Estas no son mis cazafantasmas. Aquí ya hemos comentado muchas veces esto de qué infancia de mierda si te la arruina una película. Eso ya para empezar. Pero que la película realmente... A ver, yo fui a verla de forma escéptica. Bueno, miento, no fui a verla. La vi ya en Netflix, creo, o algo así. Pero bueno, que cuando la vi un poco de forma escéptica, pensando que iba a ser mala. No por estas razones, sino por la película en general, y luego no me pareció tan para echarla a los caballos, ni muchísimo menos. No me gusta tanto como me gusta la original, pero yo creo que está más o menos a la altura de la segunda parte. Sin sí, más. Tiene sus aciertos y tiene sus errores. Sí, y tantos esos aciertos y errores no difieren tampoco tanto de los que puedes encontrar incluso en la película original. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. El problema está en que, claro, como a esta gente, que aparentemente siempre tienen que ser sí o sí el público target, el público objetivo al que va dirigida la película, pues dijo no, causaron un boicot. El tráiler de esta película en YouTube era uno de los tráilers o vídeos con más dislikes de toda la historia de YouTube. La película en taquilla también le fue un poco mal y claro, eso causó que los planes para una potencial secuela pues se quedaran cancelados. Hay dos cosas que yo rescato de esta película y una es el personaje de Kate McKinnon es una señora que me hace mucha gracia. Y luego el papel, creo que es la entre comillas, revelación de la peli, que es Chris Hemsworth. Sí, hace un papel tremendamente cómico. Está muy, muy bien. Ya, Chris Hemsworth ya ha demostrado que tiene una vis cómica muy importante, sabiendo reírse precisamente de sí mismo. Sí. Lo hemos visto, no solo en esta película, se ve muy claramente, pero si te vas a Vengadores Endgame, ese Thor gordo... Hostia, a mí me pareció también uno de los mejores puntos de Endgame. Y es de las mejores cosas de esta Cazafantasmas. Y no sé si lo sabes, pero él sale en el remake de Vacation también. Pues fíjate que vi el remake. Bueno, es un remake, es continuación realmente, porque Vacations. Sí, porque luego se encuentran con los personajes de la original. Sí, en teoría es el personaje de Vacations, el protagonista, es el hijo de Rusty. Y es el hijo de Chevy Chase, y de hecho, y aparecen en la película. Sí. Pero es verdad que pues no lo tengo tan lejano en el tiempo. Y una de las cosas que se supone que es muy graciosa es que tiene un rabo enorme. Ah, que es el... Vale, es el... El que los recibe, como en este resort. Que es el cuñado... No es el cuñado, es el como el cuñado de... Es que no me acuerdo... Bueno, no me acuerdo ya, pero es en el tráiler sale esta escena, que es la única buena de toda la película, en la que tiene un pollón y se lo restriega a todo el mundo en la cara. Metafóricamente. No. Ah, ¿no? No. Sí, hostia, tengo que volver a verla. Pero por lo que no recuerdo esa escena y tal. No, pero Cazafantasmas 2016, las Cazafantasmas. Yo el mayor problema que tengo con la película, pero claro, es lo de siempre, a mí no me han preguntado para hacer la película, como debe de ser. Las películas a ti no te preguntan. O sea, si a ti hay algo que no te gusta porque te hubiera gustado que se hubiera hecho de otra manera, pues es que a ti no te han llamado. Claro. Tú no estás de guionista. O sea, ya hemos visto la última de Star Wars, que es lo que pasa cuando le dejan escribir las películas a los fans. Claro, en fin, pues esas cosas. Y fíjate que yo no soy de los que reniega de la última de Star Wars, aún a sabiendas de que tiene problemas. Tiene sus problemas. Tiene sus problemas. Tiene su y cosa. Uno de ellos es hacer caso a los pichaflojas. Que, ¡la China! ¡Ay, la China! La China. Me cago en pero, el tío, misterio. Es que además, bueno, con esta película nos robaron, porque la escena final, creo que es la escena postcréditos, después de un número de baile, que esta película es musical también. La de Cazafantasmas, ojo. De las Cazafantasmas. Que nos habíamos ido a Star Wars. Sí, tiene una escena en la que escuchan una grabación y tal, y de pronto creo que es el personaje de Kristen Wiig que dice, oye, ¿y quién es Zul? Zul. Y es como, jo, igual se iban a encontrar eventualmente con cosas más continuistas, ¿no? Del universo. Sí, nos robaron esa secuela. Pero bueno, a lo que iba, que a mí lo que me hubiera gustado más que fuese un reboot es que hubiera cierta continuidad. Que hubiera sido pues un grupo de científicos nuevos, pues científicas en este caso, que me parece perfecto. Y que hubieran retomado el trabajo de los Cazafantasmas. Primero, para que nos contasen una historia nueva, pero apoyándose en la mitología que ya existía, en el universo Cazafantasmas que ya existe. Es una de mis únicas grandes críticas a esta Cazafantasmas de 2016, que por lo demás es disfrutable. Pero tengo noticias, Michael, y es que este año, si Dios quiere, si el coronavirus quiere... Sí, porque ojo, ¿cómo estamos? Igual vemos Cazafantasmas Afterlife. Sí, señor. Que como se cancelaron los planes para continuar con la Casa Fantasmas de 2016, luego se tomó la decisión de poner otra vez tras los mandos a Ivan Reitman, que es el productor principal de la película. Porque la dirige su hijo. Porque la dirige Jason, que es otra de las cosas que ha dado Ivan Reitman al mundo del cine, su hijo. Su hijo con el director, por ejemplo, de un peliculón como Up in the Air. Up in the Air... Tiene Juno, está Tully también, me parece. A mí la que más me gusta es Up in the Air. Up in the Air mola mucho. Tiene tres cosas que me gustan. Vera Farmiga. Vera Farmiga. Bueno, sale el señor George Clooney. También. Esa es una de las también, cosas. También, por supuesto. Y Anna Kendrick. Anna Kendrick. A mí George Clooney me mola desde que le veía en Urgencias. Y es un señor que ha hecho encima el ataque de los tomates asesinos. O sea, tú ves los anuncios de Nespresso y dices, ¡jo, cómo mola! ¿Cómo mola George Clooney? ¿En serio, Jorge? Claro que sí. O sea, un tipo que además... es que está buenísima. Un tipo que puede ser el dueño del Málaga. ¿Puede ser el dueño del Málaga? Sí, según al medio al que acudas, ¿vale? Resulta que hay un George Clooney, como es un señor que tiene dinero, y aparte de tener una casa ahí en el lago Como y estas movidas que tienen los ricos, ¿vale? Pues debe participar en alguna empresa de estos fondos de inversión, estas movidas raras, empresas que compran otras empresas y que invierten, ¿vale? Sí. Pues salió la noticia hace poco de que una de esas empresas en las que tiene participación George Clooney estaba interesada en comprar el Málaga Club de Fútbol. Uh-huh. Claro, esa noticia sale en los medios deportivos españoles, chiringuitos y estas cosas. ¿Y cómo crees que dan la noticia? O sea, la noticia es que George Clooney, ¿no? George Clooney quiere comprar el Málaga. Y es que lo mejor es que luego van micro en mano preguntándole a la gente de Málaga. Dicen, pues muy bien, que venga aquí. Que venga Málaga. No se sabe. Eso, voy a terminar. Qué difícil es llenar minutos en televisión. En televisión y en radio y tal. difícil. Aquí no tenemos que llenarlos. Aquí llevamos a lo mejor ya casi 3 horas y no da igual. Dios mío. Tenemos que ir pensando ya en terminar. Sí, bueno, entonces, Jason Reitman. Jason Reitman, sí, que va a dirigir la nueva. Que esta sí, que es continuista con la mitología de los cazafantasmas. Creo que van a incorporar la muerte de Harold Ramis como un punto de argumento. Aparentemente los protagonistas encuentran un nexo que les une a Egon. Sí. Y a partir de entonces tendrán que como redescubrir ciertas cosas de su propio pasado y probablemente se unan también a los actores del original. Sí, de hecho, yo no he querido saber mucho de esta película, pero a la hora de buscar información para el programa, pues claro, te pones a ver en qué está esta gente, qué está haciendo ahora Dan Aykroyd, qué está haciendo ahora Sigourney Weaver. Y ves que todos tienen en la lista de la IMDb, entre sus proyectos, esta Cazafantasmas Más Allá, Ghostbusters Afterlife, que está prevista que se estrene este verano. Cuando salió el tráiler, me hizo gracia un comentario en Twitter que decía: Jason Reitman, estás homenajeando al judío equivocado. Claro, porque parece una película de Spielberg. Correcto, tiene ese aire más rollo Amblin, más película tipo E.T., tipo Goonies, película protagonizada por niños. Tiene más ese rollo. Y bueno, y sale también un niño que es Paul Rudd. Sale Paul Rudd, sale Paul Rudd. Paul Rudd. Que lleva igual toda la vida. Sí. No envejece. Sí, el otro día vi Clueless. Y es que sigue igual, el hijo de... Yo hace poco estuve viendo las de Wet Hot American Summer, que, ¿sabes? ¿Las has visto? Sí. Claro, para la gente... He visto las dos primeras. Claro, para la gente que no lo sepa, Wet Hot American Summer es una película de hace como 10, 15 años que parodiaba las películas de campamentos, digamos. Y luego sacaron... bueno, la película transcurría en el último día de campamento, pues... Como 14, 13 años después, sacaron una secuela que era el primer día del campamento. Uh-huh. Con la gracia, con el cachondeo de que los mismos actores de la original se interpretan a sí mismos, pero claro, han pasado 15 años cuando realmente la acción, la historia, en teoría solo transcurre 15 días antes que la anterior. Sí. Y claro... les da igual. Hay gente que ha envejecido. Hay gente que ha envejecido mucho, que ha engordado y tal, y les da igual, y salen con las mismas camisetas, mismos shorts. Y sin embargo, tú ves a Paul Rudd y dices, Está igual este hijo de puta. Yo había dicho, he visto las dos primeras, pero es que la peli tiene una precuela y secuela en forma de serie. Efectivamente. En forma de serie de Netflix. Sí. Que pues eso, yo me he visto una de las series. Está la película original, la que transcurre 15 días antes, y luego la serie que en teoría son 10 años. 10 años después, sí. Sí, sí, sí. Pues eso, Paul Rudd, que no envejece. Paul Rudd no envejece. Sale el niño este también en la nueva de Cazafantasmas, quiero decir. Va a salir Finn Wolfhard, que es el prota de Stranger Things. Sí, señor. El niño este que sale en It, capítulo 2. Sí. Haciendo de Richie. Que ya está abonado estos papeles. Ya está abonado. Ya está. Hasta o sea, niño de peli de. Para peli de Spielberg. ¿A quién quieres? Pues a Finn Wolfhard. Claro, ya está. En fin, pues. Y ya veremos qué pasará con esta película. Y ya veremos. Vale, luego, aparte de todas estas secuelas en cine, ha tenido series de animación. Ya hemos ido hablando de esta The Real Ghostbusters de 1986. No, 80 y algo, 1980 y algo, que era, bueno, pues era la continua, antes, la serie que salió antes de la película. De la secuela, sí, antes de Cazafantasmas sí. 2. Que continuaba un poco la acción del equipo de Cazafantasmas, trabajando en Nueva York y desarrollando un poco ese romance entre Janine y Egon. Sí, y también se veía más de el trasfondo de personaje de Sedemor. Claro, también. Que ya no era solo el negro. Ya no era solo el negro, ya te contaban de dónde venía, claro, que había estado en el ejército, que lo había trabajado en construcción, todo ese tipo de cositas. Y lo que más llamaba la atención de la película y de la cosa de la que más se hacían juguetitos y stickers y todo lo demás, pues era de Moquete, porque Moquete, a diferencia de la película, aquí era la mascota de los Cazafantasmas. Claro, hasta el punto de que tiene una serie después que es... Moquete, como comentaste antes, Moquete y los Cazafantasmas, que ya tiene un tono mucho, incluso más infantil que esta de la que estamos hablando. Sí, sí, sí, sí. Luego, aparte de esa, me parece que años después se hizo Extreme Ghostbusters. Sí, Extreme Ghostbusters, que esta ya era con otro equipo. Con un equipo diferente, sí. Me parece que Egon lo reclutaba a nuevos cazafantasmas y ya era un equipo totalmente diferente. Sí, los únicos personajes así que aparecían, Egon, Janine y, por supuesto, Moquete. Slimer, Moquete. Vale, pues estas son las series de animación. Y, claro, aparte de series de animación, hay documentales. Ya hemos hablado de las movies de Almeida. Correcto. Pero hay otro par más. Uno de ellos es el que has visto tú, que es Cleaning Up the Town, Remembering Ghostbusters. Limpiando la ciudad, recordando a los Ghostbusters, que es precisamente sobre el calendario tan caótico que tenían de rodaje, el ir a contrarreloj todo el tiempo, especialmente cuando se hace una película tan cargada de efectos especiales, ¿no? Y entonces sí que parte de que la idea de la película precisamente nace de las historias de espiritismo, fantasmas y demás de Dan Aykroyd, pero en donde más se centra es en el tema del desarrollo de los efectos especiales prácticos para la película, que estaban en manos de Robert Edlund, que había dejado la ILM. La Industrial Light and Magic, que fue la empresa de efectos especiales que nació del rodaje de La Guerra de las Galaxias. De La Guerra de las Galaxias, efectivamente. Así que nada, en esta película pues sí salen Dan Aykroyd, sale el propio Robert Edlund, sale Sigourney hablando de su papel y de las ideas que ella también tenía para su personaje. Y en general todos fascinados con lo que pudieron hacer y crear en tan poco tiempo. De hecho, pues es aquí donde ves lo que ya comentaba antes de los trajes de Slimer que se tuvieron que hacer, de los moldes de Slimer, pero también en la escena aquella en la que está revoloteando en el candelabro, de cómo tuvieron que recurrir a lo del cacahuete. La Onion Head. Uh-huh. Vale, pues ese es el Cleaning Up the Town. La que he visto yo es Ghost Heads, que la podéis encontrar en Netflix. Es un documental que nació de una campaña de Kickstarter, pero que se centra más, no tanto en la película en sí, sino en cómo ha influido la película en determinadas personas, en cómo es la fanbase, el grupo de fans de los cazafantasmas, que se hacen llamar Ghostheads, el cómo la película les ha unido, cómo han encontrado amistad, incluso pareja, dentro de este entorno. Igual que existen los Trekkies o los Warriors y tal, pues aquí existen los Ghostheads. Y sobre todo, la vertiente solidaria que tiene este grupo, estos Ghostheads, porque, bueno, son como igual que la Legión 501, que es este grupo de fans de la Guerra de las Galaxias, cuyo requisito para participar es tener una armadura de soldado de asalto, que eso es algo que, vamos, que lo puedes encontrar en cualquier chino, ¿verdad? Tú sales y me voy a comprar. Sí, claro, súper barato. Claro que sí. Pues esta gente se dedica, pues, a ir a hospitales infantiles, a eventos solidarios, pues vestidos de cazafantasmas, con sus réplicas de las mochilas de protones, sus trajes, etcétera. Y bueno, se consideran una gran familia estos grupos, hasta el punto de que además existen distintos grupos de Ghost Heads por todo el mundo. En España, quieres decir. Sí. Aquí en España tenemos, por ejemplo, los Ghost Heads de Euskadi. Tienen su propia página web, ghostbusterseuskadi.com. También los tienes en Cataluña, en Úbeda, en Estados Unidos, por supuesto, que hay un montón, en Massachusetts, en la costa oeste, en Rhode Island, en Alaska. ¿Alaska? Alaska. ¿Qué hacen ahí en Alaska? Pues no lo sé, pero mola mucho porque ves los parches de los distintos grupos de Ghost Heads y el de Alaska pues va vestido ahí con su traje de esquimal y su lancita. Está guay. Tienen en esta precisa, la página que he dicho, en ghostbusterseuskadi.com, tienen un apartado donde puedes ver los parches de los distintos grupos de Ghost Heads por todo el globo. En Italia existen, en Corea del Sur, en la Corea divertida no, pero en Corea del Sur sí. Hombre, y no podía faltar. Claro, y está muy bien. El documental es curioso precisamente porque te cuenta todo esto desde un punto de vista muy distinto al que estamos acostumbrados en un documental sobre una película. Uh-huh. Es hablar desde el corazón, lo que ha significado para ti una película, cuando una película se convierte en algo más que un entretenimiento. Y que como a estas personas les ha servido pues para avanzar en su vida en según qué casos. Entonces, bueno, es un documental que está muy interesante y además, insisto, lo podéis encontrar en en Netflix. Y bueno, yo me llevé una sorpresa porque me esperaba otra cosa. Y pero bueno, lo que recibí me gustó. Está muy bien. Ghostheads. Ghostheads. En Netflix. En Netflix, sí, señor. Vale, hombre, si quieres. Sí, si quiero. Hablamos de qué actores. Es lo que te iba a comentar, que sí. Ya para cerrar, estaría guay. Hablar del baile de actores. Nuestro tradicional baile de actores. Sí. Cuéntame. Porque ya habíamos hablado, por ejemplo, de que habían papeles escritos para John Belushi, para Eddie Murphy. Pero John Belushi murió. John Belushi iba a interpretar a Peter Venkman, que al final fue Bill Murray. ¿Vale? Para el papel de Venkman también se contempló la posibilidad de que fuera Michael Keaton. Hubiese sido interesante, por ejemplo, que Venkman terminara siendo Michael Keaton y luego Murray hubiese hecho de Batman. Sí, desde luego. Michael Keaton también podía haber sido el propio Egon Spenger. Lo hubiera pegado más. Yo creo que sí. Chevy Chase también pudo haber protagonizado Cazafantasmas, podía haber sido Peter. ¿Vale? Pero él dice que el guión que le dieron no era el de la película final, y esto es claro, se explica con lo que hemos ido diciendo. El guión se fue reescribiendo tantas veces que, claro, él leyó la primera versión y no tiene nada que ver con la película que terminó viendo, porque dice que la primera versión era muy oscura, daba miedo. Gozer, originalmente, Gozer el goseriano, iba a ser Paul Rubens, ¿cómo se llama? Pee-wee Herman, que porque ellos querían que Gozer se en algún momento tomara la forma de Ivo Shandor, que es el arquitecto, ¿no?, del edificio en el que aparece, porque lo iban a presentar como un hombre así como muy alargado, muy pálido, muy siniestro y vestido con un traje, que es básicamente lo que es Pee-wee Herman. Sí, señor. Mola porque tal y como te describen después, dicen la forma final de Gozer, la que hemos visto en la película, es una mezcla entre David Bowie y Grace Jones, y me parece una descripción perfecta. Está, es cojonuda. John Candy iba a ser de Louis Tully, ¿vale? Y de hecho en los storyboards es John Candy el que aparece en estas escenas, pero el personaje le molaba a John Candy, pero tenía tantas sugerencias que terminó exigiendo muchas cosas y pues Evan Redman se aburrió. Que el personaje tenía que ser alemán, que tenía que tener dos perritos, que sean pastores alemanes y luego que sean perritos pequeños. Que su personaje tuviera acento checoslovaco mejor y, en fin, que Evan Redman se cansó y dijo... ¡Vete a la mierda, John Candy! Que te estás veniendo muy arriba y prefiero tener a Rick Moranis, que precisamente pues había tenido esta idea de presentar al personaje como un nerd. Que al final es lo que mejor le pega, creo, a la historia también. Christopher Walken podía haber sido Egon. Egon también podía haber sido John Lithgow. Christopher Lloyd, nuestro Doc. Y Jeff Goldblum. ¿Vale? Todos ellos podían haber sido el doctor Egon Spengler. Zul podía haber sido interpretada por la rockera punk Anne Carlyle. Sí, que yo estoy buscando quién cojones es esta Anne Carlyle. No, te digo la verdad. No sabes quién es Anne Carlyle. No, de hecho, además, pues yo tampoco. La única información que encuentro es que es una actriz americana, artista de performance, profesora de actuación, autora y modelo. Y que ha salido... hizo de la travesti Gwendolyn en Cocodrilo Dundee, película que algún día deberíamos traer. Deberíamos traer Cocodrilo Dundee aquí. Y ahora, sobre todo, que se va a estrenar una película que se llama Mr. Dundee, con Paul Hogan, que no es una secuela de Cocodrilo Dundee, sino una historia de Paul Hogan interpretándose a sí mismo. Hostias, esto es un poco Jean-Claude Van Damme, ¿no? Sí, todo correcto. Y también salió en Corrupción en Miami. Anne Carlyle. Louis Tully también podía haber sido Jay Leno, el señor de la quijada, el host durante muchísimos años del Tonight Show, ¿vale? Sandra Bernard podía haber sido la secretaria de los Cazafantasmas, Janine. Tom Hanks y Robin Williams podían haber ocupado el lugar de Bill Murray como Peter Venkman. Insisto, como siempre, el Tom Hanks bueno. Sí, el Tom Hanks de esa época. En aquella época, el bueno. Yo creo que a Tom Hanks le hubiese pegado de mil maravillas. Sí. Pero Robin Williams. Robin Williams también. Es que yo no veo a Robin Williams haciendo humor inexpresivo. ¿Sabes? Haciendo, participando en un papel que hombre, desde luego, tanto... A ver, le hubiera dado su toque más, eso, más histriónico. Es como si pones a Jim Carrey. Es como si pones a Jim Carrey, claro. Julia Roberts supuestamente hizo el casting para ser Dana Barrett, el papel de Sigourney Weaver. Y Eddie Deason también fue considerado para el papel de Louis Tully. Eddie Deason, que es un secundario que ha salido en un montón de películas, pero la imagen más icónica que tenemos de este señor es la de Nerd en las dos películas de Gris. Sí, sí, sí, porque sale en la primera y en la desastrosa. La segunda, que lo único bueno que tiene es Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer. O sea, porque es lo único que puede salvar de esa película. El resto es para prenderle fuego, coger las cenizas, meterlas en una urna y tirarlas a la cima más profunda del océano. Y después de eso, bombardear el océano con cabezas nucleares para asegurarte de que nada puede salir de ahí. De que nada, sí, nada resurja. Nada resurja. De las profundidades. Imagínate que mandas las cenizas y está ahí Tulu. Y resurge Tulu cantando las canciones de Gris 2. Es un mundo en el que no quiero vivir. Pues ese ha sido el baile de actores. ¿Qué te parece? Pues fascinante. A mí me hubiese gustado ver a Tom Hanks. Es que no me puedo quitar esa imagen de la cabeza ahora. A mí también. Lo digo también porque el otro día, hace muy poco, estuve viendo Big. ¡Qué grande es Big! Y Big... Y es que Big es la hostia. Ese Tom Hanks no ha vuelto, ¿eh? Tienes razón con eso. Es que, a ver... Como siempre, no me cansaré de repetir, el Tom Hanks bueno es el de Despedida de Soltero. Y ya está. Y yo ya no sé si esto ya lo he dicho en algún momento del programa o no, pero así es. Así es. ¿Tú crees que en Filadelfia, a partir de Filadelfia... A partir de Filadelfia, su carrera se va al garete. Sí. O sea, no salvas ni Atrápame si puedes. Bueno, a ver, hay películas salvables. Forrest Gump, Atrápame si puedes, pero perdimos un gran comediante. Sí, la verdad es que sí. Pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Yo creo que ya hemos llegado al final. Encaminamos ya el triste momento de decir adiós, no sin antes. Es como esa escena en Animal House en la que está el que dirige la banda en el desfile final y llegas al callejón sin salida y la banda se queda atascada ahí. Claro, pues estamos ahí, en ese callejón. Pues hay que dar media vuelta y comenzar con la valoración de la película. Empiezas tú. Vale, yo ya he adelantado que la película a mí no me hace mucha gracia. A mí esta película no le tengo el cariño que mucha gente le tiene, no le tengo esa nostalgia, no soy un Ghosthead. Pero no puedo negar muchas cosas. Y es que todo lo simbólico que tiene esta película, todos los iconos que ha generado esta película, pues han sido explotados de la mejor manera posible, tanto así que esto es un hito en la cultura pop. Es una de esas comedias que no volverá a ocurrir y es historia del cine. A mí, ¿qué cosas me chirrían? Pues el personaje de Bill Murray de vez en cuando me parece insoportable. El personaje, no la persona. Ya. Y que hay chistes que no me hacen mucha gracia, que me falta aventura. Me falta lo que sí que aparece en la segunda, y ojalá en la segunda lo hubiesen hecho un poquito mejor. Pero porque ninguna de las dos me parecen grandes películas. Pero yo sí que estoy conectado con la nostalgia, por ejemplo... Por la nostalgia con la serie animada. La serie animada es una de las primeras cosas de Cazafantasmas que vi en televisión y es imposible no encariñarte de precisamente todo lo que tiene que ver con la imagen, todo lo que tiene que ver con cómo se ven los personajes, con cómo se mueven, con qué ropa llevan, qué vestimenta llevan, qué equipo llevan. El coche es uno de los mejores coches del cine. Y luego tienes a Moquete. Por supuesto. Y es lo más. Y ya está. Es que es eso. ¿Espero con ganas la nueva? Pues mira, la voy a ver. Porque me interesa saber qué van a hacer. ¿Me importaría que de pronto se cancelara? No. Y lo que sé es que hay mucha gente que se quedaría muy, muy triste. Como muy rota. Porque no siguieran con ese tipo de proyectos, ¿no? Y es eso. Recordabas, me parece, hace... No me acuerdo si lo has dicho ya en el programa un par de veces, pero aquel tuit que puse de que... Pues Cazafantasmas siempre será mejor en el recuerdo que tiene uno de Cazafantasmas. Y creo que eso es lo que le pasa a muchísima gente que la vio cuando era pequeño. Yo, muy pequeño no la vi. Mi primer contacto fue con el de la serie animada y ya está. O sea, me parece una película interesante. Bueno, no la odio. Bueno, lo primero que voy a decir, yo creo que tenemos que ser sinceros, porque hemos repetido muchas veces la frase, no sé si he dicho esto en el programa, así que hay que ser sinceros, ¿vale? Nosotros empezamos a grabar el programa... ¡Qué vergüenza! Da vergüenza, pero es así. Empezamos a grabar el programa el jueves. Hoy es sábado. Llevamos 3 días hablando. En algún momento, cuando exportamos el audio, pues hubo un error y nos dimos cuenta, cuando íbamos a subir el programa, que faltaba toda la última hora. Así que... La hemos vuelto a hacer, pero con la misma energía, las mismas ganas y el mismo la misma risa de hablar de Cazafantasmas. Así que dicho esto, a lo mejor hay cosas que en las que nos hemos repetido y a lo mejor no. Pero por eso estamos utilizando tanto la frase de no sé si he dicho esto ya en el programa. ¿Vale? Bien. Aclarado eso y iba a decir pidiendo disculpas. Bueno, al fondo vosotros os da igual porque vais a escuchar el programa. Lo único por lo que tenemos que pedir disculpas es porque va a salir más tarde de lo que pensamos. Está siendo muy accidentado este programa entre las gripes y el puto ordenador. Vale. Dicho esto, Cazafantasmas. Esto que has comentado de lo de nunca, Cazafantasmas nunca será tan buena como lo es vuestro recuerdo. Mi problema con Cazafantasmas. Yo la primera no la vi de inicio. Yo entré al mundo Cazafantasmas gracias a la serie de animación, gracias a la segunda parte, porque fue la primera que vi en cine, que además tiene, para mí tiene cierta carga emocional, porque vino a verla conmigo una prima mía que llevaba años sin ver, bueno, miento, la veía una vez al año, porque nosotros ya vivíamos aquí en Madrid, ella sigue viviendo en Ponferrada, entonces bueno, pues a mí me hizo mucha ilusión, vino a pasar el fin de semana con nosotros, era la primera vez que ella venía a Madrid, de hecho era la primera vez que salía de allí de Ponferrada, y fuimos a ver Cazafantasmas. Entonces bueno, pues para mí tiene esa Cazafantasmas 2 tiene esa carga emocional, también mis padres me habían regalado el libro de la película. Entonces, teniendo toda esa carga emocional, sin embargo, me sigue gustando mucho más la primera que vi años después, alquilada en el videoclub. Así que quizás a mí la nostalgia me tendría que hacer que me gustase más la segunda que la primera, y no es así. La segunda está bien. Es una película de aventuras muy entretenida, mola mucho poder volver a ese lugar, a ese universo, pero tiene una falta importante quizás de carisma con respecto a la película original. Y una prueba de eso es que podemos estar pensando en la primera y nos vienen un montón de frases lapidarias, frases míticas, el no crucéis los rayos, perros y gatos cohabitando la histeria de las masas, acaso eres un dios, todas esas frases que se te quedan. Y sin embargo, a mí no me pasa con esta segunda parte, que ahora recuerdo algunas porque la tengo reciente, porque la vi esta misma semana, pero más allá de el soy Vigo, el azote de los Cárpatos, la tristeza de Moldavia... Antes de recordar eso, recuerdas lo de los Twinkies, por claro, ejemplo. Claro, recuerdo esos momentos de la primera. Entonces, la primera, eso de que nunca será mejor que vuestro recuerdo, pues ahí difiere un poquito porque mi recuerdo de Cazafantasmas ha aguantado muy bien el paso de los años con cada revisión, cosa que a lo mejor no me ocurre con otras películas con las que sí tenía muy buen recuerdo. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, el del Guerrero Americano, una película con la que yo flipaba de pequeño, con las escenas de acción, con los ninjas y tal, y que cuando la he visto más mayor he dicho, madre de Dios, pero si son ortopédicos. Esos combates están mal coreografiados, se mueven como si pongo a mi abuelo y a mi padre que tiene dos prótesis de cadera haciendo ninjutsu, ¿sabes? Entonces, con Cazafantasmas yo creo que es una película que trasciende esa imagen de ese buen recuerdo que nos provoca la nostalgia en algunas películas, ese recuerdo que luego acaba algunas veces sepultado cuando la vemos después. Así que yo creo que la película tiene algo más. Sí, tiene más cosas. Tiene muchos aspectos memorables y se te quedan en la cabeza porque es que son toques muy fuertes, muy intensos, tanto ya sea de comedia, de aventura, de carga de carisma, pero sí, al final, a ver, esto no solo es explicado por el tema de nostalgia que yo he puesto en la mesa, sino que puede ser simplemente también una gran diferencia en sentidos del humor. Y no pasa nada. O sea, yo, así como digo, mi primer contacto fue con la serie animada, estoy seguro de que a lo mejor veo la serie animada y me encuentro con que repite los mismos vicios que tenía la primera película, o que simplemente me parece aburridísima. Pero yo la recuerdo como, ah, sí, yo me sentaba a ver la serie animada y probablemente sea una mierda hoy, si la veo hoy. Pero es eso, ¿no? Y me gusta eso, que, o sea, ver el... cosas que han calado tanto y después mirar el calendario y decir, hostias, es que no entiendo cómo esta cosa tan accidentada, esta cosa que es tan hit or miss, de pronto se haya convertido en lo que se haya convertido. Y ya te digo, yo creo que la explicación está en los símbolos, y pues eso, en que si el sentido del humor pega contigo, no, y en el trabajo y la química que había entre los actores, ya no solo entre el trío, bueno, el cuarteto protagonista, porque el pobrecito mío, sino también, por ejemplo, la química que hay entre Bill Murray y Sigourney Weaver. Sí. A pesar de que son las escenas en las que más puedes decir, madre mía, Bill Murray, o madre mía, Peter Beckman. Sí, es que están escritas. Qué rancio eres. General. O sea, son escenas muy raras. Pero bueno, pero ahí ves una muy buena química entre los actores y yo creo que eso al final termina llegando. Yo creo que Cazafantasmas, sabiendo las condiciones en las que se ha rodado, es un milagro. Es uno de esos pequeños milagros del cine que hacen que termines amando este mundo. Oye, qué bonito. Qué bonito. Ha quedado eso. Qué bonito. La magia del cine, la magia del podcast. Totalmente. Pues yo creo que hasta aquí. Vamos a terminar. Hasta aquí ya. Hemos llegado. Hasta aquí. Vamos a terminar. Tres días ya es suficiente. Tres días de podcast. Que, oye, que si queréis escribir a Charlie y afearle la conducta porque odia a Bill Murray. Que no me cae mal Bill Murray, concha. Ya sabéis que podéis escribirle en Twitter en @charlie_simmons con una sola M. Y mira, si queréis decirle a este señor que ya me tiene hasta los cojones con lo de Bill Murray, algún par de cosas, pues podéis escribirle a @GaryPilgrim, Michael Pérez, y también en la cuenta de Twitter del propio podcast, @casademibro con el hashtag GenuHS, o dejarnos comentarios, ya sea en el blog, en la propia plataforma de iVoox. No sé si nos pueden enviar correos electrónicos. También la casa de mi hermano podcast @gmail.com, donde también nos podéis mandar notas de audio si os atrevéis, que ya sabéis que lo que queremos es que esto sea un videoforum en el que todos participemos. Que nos vamos a marchar hasta el mes que viene, vamos a pensar en la siguiente película, que a lo mejor es Hervidero. A lo mejor es Hervidero. O a lo mejor es The Killer. A lo mejor es The Killer, a lo mejor es Despedida de Soltero. A lo mejor cambiamos de opinión. El jueves teníamos una opinión, hoy a lo mejor tenemos otra. Nos vamos a marchar, como siempre, con música. Ya adelanté que no nos vamos a ir con el tema principal de Cazafantasmas, sino que no, nos vamos a ir con esa canción que suena en ese montaje cuando los cazafantasmas van a salvar el día. Que es precisamente como se llama la canción, Saving the Day, de los Alessi, que eran un dúo de hermanos, dos gemelos idénticos, Billy y Bobby Alessi, dos gemelos de New York, que bueno, que saltaron a la fama con su hit Oh Lori. Parece que te has inventado en los nombres. Totalmente, lo de ¿verdad? Parece que sí. Billy and Bobby. Billy y Bobby Alessi. Que bueno, que yo, sinceramente, yo estos señores yo no los conocía. Y ese éxito internacional, Oh Lori, tampoco. Sin embargo, este Saving the Day es de mis temas favoritos de la banda sonora de Cazafantasmas, que es un álbum que está muy, muy bien. Echarle un ojo, que merece la pena. Y con ellos nos vamos a marchar hasta el mes que viene, hasta el programa que viene. Chao, chao. Sed malos, colegas. Sed malos.